que si Cristo se levanta hoy, le rompe la cabeza a más de uno. Pero bueno, gracias a Dios soy ateo. Señoras y señores, una vez más, como todos los viernes, bienvenidos a ¿Qué nos importa? De estudios clandestinos ubicados en algún punto de la ciudad. La frecuencia ha sido interferida por un grupo de inadaptados sociales, una alternativa diferente al entretenimiento que todos consumen, una alternativa a la visión de mundo que siempre nos quisieron imponer, una alternativa cuando, bueno, no queda otra alternativa. Esto es ¿Qué nos importa? Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. Oh, I done got over. Well, I done got over. I done got over at last. Buenas. Muchas gracias. Buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué nos importa? Muchas gracias. Mi nombre es Harry Tapas, para los que no me conocen, y para los que me conocen saben que ese no es mi nombre. Pero bueno, no estaría interesando. Viernes, que te quiero viernes. Viernes, qué lindo que es llegar el viernes, ¿no? Es una cosa maravillosa, casi espiritual, como el Viernes Santo que nos toca laburar hoy. Pero nosotros somos un programa demasiado, demasiado copado como para faltarles un solo viernes en sus vidas. Así que nosotros estamos acá del otro lado como debe ser. Gran programa el día de hoy, tenemos muchas cosas, tenemos grandes cosas. Muchas de las cuales no le podemos revelar porque básicamente somos un programa que brinda sorpresas a nuestros oyentes todo el tiempo. Sorpresa. Mirá qué linda sorpresa que te estamos dando. Y bueno, como es un programa muy... Sí, es muy, muy, muy lindo. Muy... No, no se rían porque es en serio. Es muy lindo, es muy, muy sorpresivo. Es un programa hecho con amor. Bueno, no le vamos a revelar nada. Por lo pronto, gran programa el día de hoy. Es lo único que necesitan saber. Pero yo no puedo hacer este programa solo. Como todos los viernes, necesito a mi mano derecha, el humorista de este programa, aquel que le trae ese cálido calorcito, iba a decir, bueno, esas cosas que no te salen, ese ambiente cálido que les da a sus oídos, es el señor Mauricio Mesa. Vamos todos. Menos coordinación que... ¿Cómo le va, señor Mauricio Mesa? Muy bien, la verdad que de 10, masiva, no sé cómo. Masiva, está bien. Lindo cambio de tema, ¿eh? Muy lindo. Ese cambio de tema. Es uno de los que yo tenía pensado. Sí, sí, para renovar. Para cambiar. Sí. Dije, bueno, lo cambiamos. Es la costumbre mía, ¿no? Claro, está bien. De cambiar todo el tiempo, claro. ¿no? Por no eso si cambia de todo. Ahora tiempo. Le digo que cambie otra vez. Y... Claro, cambia de casa, cambia claro, de celular, cambia cada 2x3 nuevo celular el sí, día de hoy. Exactamente, ahora estoy en el siglo XXI. ¡Wow! Sí, impresionante, ¿no? Ese celular nuevo que trae. Viene con de todo. Claro, sí. Lo actualicé la vez pasada y me trajo una aplicación. Ajá. Que no la puedo usar porque necesito un reloj de 10.000 pesos más o menos. El reloj Apple Watch. Apple Watch, no, claro, impresionante. Que solamente funciona con el claro. Con ese reloj, así que impresionante. Nada, ¿no? Vendo la computadora y lo compro. Claro, la computadora y el auto. Claro, y el auto. El auto está bien, está perfecto. Tengo un par de televisores. Claro. Lo puedo comprar. Está bien. Muy, muy lindo el celular nuevo. Algo nuevo el día de hoy, la semana, todo. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Fue una semana corta. Cortita. Sí. Iba a ser mucho más corta por el paro. Claro. Pero trabajé igual, fui. No me digas. En las condiciones precarias que hubo. No, día, por favor. Caminando cientos de kilómetros solamente para ir a trabajar. Muy bien, perfecto. Trabajador número uno, impresionante. ¿Y eso? ¿Por qué cambió la voz así? Porque necesitaba hacer esa voz. Está bien, está perfecto. Y, diga, y trabajó el feriado, pero no hizo huelga usted. Usted no es, no es, no, de, no, de la, no, no le, no le hace frente a el estado corrupto que tenemos el día de hoy. Impresionante. No. Además no era, no estaba en el gremio. Clima de guerra que hay ahora. En el gremio, además soy suplente y no puedo hacer. Claro, está bien, está perfecto. Pero y bueno, tuve que ir con condiciones precarias y ir caminando a mi casa y volver corriendo. Claro, porque no había colectivo, no había nada. Impresionante, bueno, dijeron, pobrecito. Te llevamos, bueno, le digo. ¿Quién mi hermana me dijo, che, que esto lo otro, bla, bla, bla. Que esto lo otro, le dijo. Claro, que esto y que lo otro. Ajá. Si querés te llevamos. Bueno, le digo, está bien, vamos. Me dije, no iba a ir, pero mi hijo, anda. Anda, ¿vos? Pero usted tiene que ir. Anda. Claro, es como su hija, su hermana, no le conviene. Claro, y bueno, fui. Tiene que ir a trabajar. Ajá, perfecto. Eso. Y dígame, este Viernes Santo, ¿han comido carne? ¿Comió carne? Sí, ayer. No, ayer. ¿Cómo va a comer carne? No se puede comer carne. Bueno. Tenía esas cosas, hambre, ¿no? Es lo único que había. Es lo único que había en su casa. Y... Pobre, sí. Con razón trabaja hasta las huelgas usted. Con condiciones precarias que tiene que comer. Está ahí. Ya sé, pero bueno, es lo único que había y hoy no sé qué comeré. No comió nada en todo el día todavía. Galletita. Pobrecito. Me levanté tarde, dije nada, no quiero cocinar, no quiero hacer nada. ¿Querés que te prepare algo, querido? Puede ser. Ah, mire, María vino con buen humor hoy el día de hoy. Bueno, querido, pero no comió nada en todo el día, nene. Puede pobrecito. Ser, sí. ¿Qué hay en el menú? No sé, hoy todo pescado. Traje pescado. Todo pescado para hacer. Te puedo hacer con atún, te puedo hacer un arroz con atún en dos patadas, querido. ¿Puede ser una tarta de atún? Una tarta de atún por te favor. Hago, querido. Sí, por favor. Muchas gracias. Impresionante, vino con un humor impresionante. Obviamente que lo voy a compartir conmigo, nada más. Claro, está bien, está perfecto. Bueno, señoras y señores, no podemos seguir este programa sin presentarlo a él. Él es la parte fundamental de este programa, la parte ilógica, que todavía no logramos entender, obviamente, porque es ilógico. ¿Por qué está acá? Pero bueno, son esas cosas de la vida, sin ¿no? Sin él tampoco se podría hacer el no, programa. No, tampoco se podría hacer se el programa. Se hizo la pasada igual, pero bueno. No. Era una cosa impresionante, ¿no? Falta esa... Falta esa locura que proviene de esa voz que se va a presentar en unos segundos. Señores, señores, esa con ustedes. Que nos ponen en sí. Camarógrafo, fotógrafo, coreógrafo, pediatra. Eso proviene de familia. Claro. Eso proviene de familia. Y muchas cosas más, señores, señores, con ustedes. Laureano Vivas. ¿Cómo le va, señor Laureano Vivas? ¿Cómo lo ha tratado la semana? ¿Cómo lo ha tratado toda la vida? ¿Cómo lo trata todo en su vida? Bien. El universo. Bien. ¿Bien? Bien. Impresionante. No, viernes. Una semana corta se me hizo. ¿Se le hizo corta? Sí. Cortita. Sí. ¿Y pero por qué se le hizo corta? Usted es un esclavo del laburo. Usted no puede tener semanas cortas en el laburo. No, pero pasó rápido. Por suerte pasó rápido. Muchas cosas... Rápida. Sobre Semana Santa y todo eso, claro. ¿Viste? Y recibí huevo de Pascua. No me diga, recibió huevo de Pascua, es impresionante. Sí, tremendo, tremendo. Dígame, cuénteme, me acomodo así porque yo quiero saber, ¿no? Con el tema este del paro, la huelga y todo eso. Sí. Que algo impactante, impresionante. Pues ¡impacto! ¿Lo puedo copiar? A ver si funciona. Sí, por favor, hágalo. Dígame. Yo no puedo. Usted no puede. Ahí está. Ah, no lo había pensado. No está bien. Además que esto se estira, ¿no? Ahora claro, voy a hacer así todos los programas. Porque los estudios clandestinos de claro. Que nos importa tienen ahora los brazos. Sí, tenemos los brazos de los micrófonos, entonces ahora estamos como queremos. Pero usted no lo puede hacer porque tiene un micrófono normal. Claro. Impresionante. Bueno, además, ¿se acuerda cuando hacíamos el programa en su casa? Sí. Que teníamos el micrófono así, era más... Sí, era más... Suena un poco... ¡Buenas raro, noches, así, ¿no? América! Que no hay nada, pero... Nuestros tiempos de... Que no teníamos... Claro. No teníamos aire, no teníamos nada. Era... Impresionante fue esas la... cosas que pasan en que el... Que casi el programa toca fondo, me acuerdo. Claro, casi toca fondo. Tocó fondo, me parece. Y ahora estamos... Tocó. Ya, pero nosotros tocamos fondo estando al aire, estando en cualquier lado, tocamos fondo igual. Pero bueno... ¿Algún destacado, alguna pelea, algo en la huelga, alguna manifestación multitudinaria en la ciudad de Comodoro Rivadavia? No. No, la verdad que no se vio nada, tampoco se vio gente en la calle, así que fue muy tranquilo, demasiado tranquilo. Eso hace pasar el día un poco lento, pero bueno. ¿No hay espíritu combativo en esta ciudad? ¿Qué pasa? No hubo ninguna manifestación multitudinaria con cacerolas, bombas estruendosas, ¿algo? A la mañana por lo menos no. A la mañana no, está bien, está perfecto. Y a la tarde y no, a la no noche sabe. bomba. Claro, está perfecto, bueno. Entonces nada impresionante. Y el tema del Viernes Santo, mucha gente haciendo cosas, me imagino, solidarias y todas esas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. No sé si cosas solidarias, pero sí que han ido a la iglesia, sí, claro. El tema de lavado de pies. Mire usted. Esas cosas, sí. Claro, sí, cada tanto hay que lavarse los pies, ¿no? Sí. El cuerpo, cosa, más que nada. Sí, es importante, ¿no? Hay que lavar los pies y otras cosas también, pero bueno. A más de uno le hace falta. Dígame entonces, esta semana corta que se le hizo, sí. ha trabajado poco, relativamente poco. Usted, que es un esclavo del laburo, esto de laburar en los medios, que a veces le complica la vida, la existencia y a veces, claro, hasta la mentalidad. Claro. Ya nos dimos cuenta, igual. Sí. Pero, creo que de ahí vienen las ideas, ¿no? Claro. Algo malo siempre sucede lo bueno. Sí. Todo tiene su origen. ¿Y entonces? No, la verdad que pocas cosas, pero eso hace que se genere mucho trabajo en la cabeza, porque siempre hay que buscar algo para ir remándola. Y cuando hay poco, hay que remar. Básicamente. Impresionante. Gracias. Impresionante esta reflexión. Es tremendo. Es tremendo. No. Porque está bueno, porque aparte a los oyentes le transmitimos esta que viene de adentro, ¿no? Impresionante en este Viernes Santo, la reflexión del señor Laureano Vivas. Impresionante. Realmente. Genera un calorcito en el pecho. Sí. Sí, está bien, está perfecto. Bueno. Boludo, mirá, tenés todo. ¿Para qué? Ay, bueno, chicos, ¿no les gusta que venga o qué? A ver. No es eso. Lo que pasa es que vos venís cuando no está Ari, venís muy temprano, venís como 3 horas antes. A ver qué pero dice cuando, hoy, a ver qué. Sí, cuando está Ari, la se la ofendía y venís 5 minutos antes. La otra vez se salvó porque estaba en el helicóptero ahí. Ay, bueno, ¿les gustó la salida por el helicóptero? Divina, divina. Yo no pude dar la vuelta. Bueno, sí, Ovini, porque nada más se pudo pagar para 3 salidas, nada más, lamentablemente, sí. Pero bueno, no sé, chicos, ¿cómo están? Bien. No, mal, yo mal. Porque mi cumpleaños, una salida en helicóptero me tenía que ligar, ¿o no? Che. Era una, por lo menos, semana, una vueltita en helicóptero. Ay, bueno, pero hicimos ese recorrido, bueno, se vio todo el aspecto de la gente. Sí, fue raro porque yo salí, no había nadie. Por eso pues, digo, digo, ¿dónde está la gente? Le digo a la gente, a los chicos, che, tengamos cuidado porque hay mucha gente. Salimos, nada. Ni el grillo estaba. Ni el grillo. Claro. Clic, clic. ¿Cómo hace el grillo? Clic, clic. Muy bien, perfecto. Clic, el grillo. Impresionante. El hombre de las 1000 voces, claro. Y de los 1000 sonidos en la garganta. Gracias. Señor Mauricio Misa, con ustedes. Gracias. De pie. Impresionante. Un perro rabioso. A ver, bajame. Para que tengo los auriculares que me molestan un poco. ¿Le podemos pedir efectos si usted los hace? A ver, puede ser. Tengo que pensar. Subime el retorno un poquito. Ahí está, perfecto, gracias. Pedimos efectos. Puede ser que el frío haya aumentado. No. A ver, supóngase que yo quiero hacer como que estoy viajando en helicóptero. ¿Puede hacer un helicóptero? Está perfecto. Muy bien. Perfecto. Me sentí en el aire, por favor. No, sí, es como que flotás, es impresionante. Claro. Señor Laureano Vivas, pídale algo, por favor. Te pido un toro en celo. ¿Toro en celo? Toro en celo. A ver, hago la vaca que está. Eso es la vaca. ¿Cómo es el toro? No, ese es el caballo. Necesito, a ver. No trate. Que tengo que hacer el ruido de la cuando toca la tierra, el no me sabe. A ver, y por ejemplo, yo le pido. A ver, Berna. Yo te puedo pedir, a ver, ¿cómo harías, por ejemplo, un despertador? Impresionante, ¿no? El hombre de los mil efectos de sonido increíble, en la garganta. Increíble. Es impresionante, la verdad, no nos conocía este talento. ¿Te parece Tinelli? Yo vi el que se ríen. No, por favor, no nos reímos de usted. Gracias. Nos reímos con usted. Está perfecto, bueno. Muy bien. Para el viernes que viene traigo más, si quieren. Sí, por favor. Traiga todos los efectos que usted pueda sacar de esa hermosa garganta que tiene usted. Me intriga la gaviota. ¿Le sale la gaviota? Está en el aire, no puedo. No, claro, hay que atraparla, hay ¿no? Hay que atraparla, mirarla a los ojitos y... metí sonido. Claro. ¿Usted se pone a escuchar los sonidos y trata de imitarlos o le salen naturalmente? Es como algo que le surge. Y hay algunos que me salen naturalmente y otros que hay que... hay que fabricarlos, sí, un poquito, está bien, está perfecto. Es que, bueno, así es la vida, ¿no? ¿Cómo de una boludez hacemos 9 minutos? Impresionante, está perfecto. Bueno, señoras y señores, tenemos un gran programa el día de hoy. Tenemos películas con el señor Laureano Vivas. ¿De qué vamos a hablar en películas el día de hoy? Hoy lo que vamos a ver, cómics llevados a la pantalla grande. Impresionante, impresionante. Muy bueno eso, muy bueno va a estar. Cómics llevados a la pantalla grande, una sección que seguramente al señor Mauricio Mesa, que es fanático de esas películas, le va a gustar. Bueno, y también tenemos las efemérides del día de hoy, sí, 3 de abril. ¿Qué cosas habrán pasado en el 3 de abril, no? ¿Qué pasó? ¿No? Esas cosas que pasan, ¿no? Tenemos un radioteatro espectacular. Espectacular, el día de hoy una historia, otra de las historias de que nos importa, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y uno no está al tanto, nosotros tratamos de transmitírselas a nuestros oyentes. Historias de vida, ¿no? Historias de vida, historias de corazón, como diría Virginia del Lago, esas cosas, ¿no? Que pasan. En el mundo. Y tenemos también por ahí, podemos hacer a lo último una conexión con el móvil espacial, me parece a mí, ¿no? Sí, podemos hacer una conexión con el móvil espacial. No sé, que porque esta temporada todavía no la hemos hecho, no sé cómo va a salir, porque todo el cablerío quedó ahí colgado, no hemos hecho una salida todavía. Hay que conectar todo, ¿no? Sí, no, me parece que hay que reconectar. Igualmente lo sacaron para que no siga alargando chispas, por eso. Pero bueno, mira. Yo por las dudas, yo no quiero tocar ahí. Sí, no, si tocas un poquito. Mira, tocas un poquito. ¿Ves? Apa. Ahí está, ¿ves? Tocas un poquito. Va. Es terrible, ¿no? Y va él a tocar. No, pero lo mirá. Me dio una descarga. Bueno, la puta dolió, Se te pararon los pesos. No. Se me paró. Tengo que dejar de traer remera tan ajustada. Bueno. Berna, los números de contacto, por favor. Sí, si se quieren comunicar al programa, pueden enviar sus mensajitos de texto al 154-1375-55. Fue como muy rápido. No, ¿saben por qué? No. Porque hay que darle dinamismo a este programa, hay que darle mucha energía, ¿sí? ¿Lo decís porque por algo en especial? Del otro lado, ¿eh? ¿Lo decís por algo en especial? No por nada, porque por ahí ustedes traen otras voces que no son tan dinámicas como puedo ser yo. ¿Viste? ¿Sabía? ¿Viste? No, Berna, por favor, esos comentarios de Ari, que hoy no está, está de vacaciones, un poquito de... ¡Ay, bueno! Ella empezó hace poquito y ya se toma vacaciones. Yo estoy hace 4 años en este programa, Indies Program, ¿sí? Estoy hace 4 temporadas, 4 seasons. Four seasons. Y no puede ser que a mí no me den vacaciones todavía. Por favor, chicos, ¿sí? ¿Se ponen de acuerdo? Sí, bueno. Eso lo tenés que hablar con el mudito, ¿no? Por favor, mira si yo tengo que hablar con quien sea. Yo acá tengo que ser respetada como una figura, ¿sí? Porque soy una voz espectacular en este programa. Sin mí no tendrían vida, por favor. Bueno. No, a ver, decir así no. ¡Así no! ¡Así no! No me sale igual como la Chiqui Legrand, no me sale. Pero está ahí. Bueno, sí. Más o menos. Bueno, sos un desubicado, ¿sabes qué? Sos un desubicado. Bueno, si quieres mandar tus mensajitos al 154-1375-55, ¿sí? Manden todos sus mensajitos. A ver, decí cloaca como dijo... ¿Cloaca? No funcionó. Es otro tono, es otra cosa. Ay, bueno, chicos, no estoy acá para que me comparen. Cloaca y fue algo... Orgasmos volaban acá, sí. Claro, ¿verdad? Orgasmos volaban. ¿Cómo? No sé. Está bien, perfecto. Esas cosas. Algo raro, pero... Le iba a pedir que me haga un orgasmo volando, pero no, mejor. No estaríamos. No nos están habilitando para hacer eso. No nos están habilitando. Pero bueno. Con orgasmo feo. Claro. Igualmente, me están diciendo acá de. Sí, me dice la producción que hoy tiene una especie de sección, Berna, ¿pues eso? Ay, bueno, chicos, no lo quería decir ahora, pero bueno, sí, tengo... No lo digas. Tengo un test, sí, tengo un test de esos famosos que hacía antes, sí, tengo un test muy impresionante. Éramos siempre los mismos. No eran los mismos. Le voy a hacer un test a cada uno si se animan, ¿no? Yo quiero si uno con limón. ¡Ay, sos un desubicado! ¡Sos un desubicado! Bueno, se escucha el grito hasta cuando sale por la puerta. Es impresionante. ¿Qué querés? No, yo quiero el saludo nomás. No, más tarde. Por algo. Se ponga la gorra, ¿no? Se pone la red ahora, loco. Siempre para presentar algo. Algo querés meterle. Sí, querés meterle algo de coso, no sé. No, loco, yo de acá nada más. Encima es porque están hablando acá el Viernes Santo, loco, resarpado el Viernes Santo. Acá están comiendo todo pescado. Y yo me mandé terrible empanada de cholga, loco. Empanada de cholga comí ahí. Esa, viste, la ¿cómo le dicen? El molusco. El molusco ese, la cholga de zarpada, el empanada de cholga. Está bien, te felicito. Sí, muy bien. Me pone contento eso. No, bueno, me pone el tango ahí, Javi, gracias. Nadie le dice nada, el señor Javier Armeliño operando en los controles, por favor, señores. Increíble. Sí, no, porque no le dijimos nada, sino Javier Armelino del otro lado, realmente. Pero yo no sé por qué él arregló eso de poner el tango. Usted no tiene participación. Ahí está, muchas gracias, Javier Armelino. Le sacó el tango ahí, porque usted no tiene una gran participación en este programa. Bueno, loco, ay. Y si ustedes empiezan a poner la gorra, porque yo también estoy así, de las cuatro temporadas estoy acá, loco. Y a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, loco. Porque a veces vienen a poner la gorra porque tienen éxito, loco. No, a ver, andate un ratito al otro lado de la puerta, a ver. No tenemos ex. A mí no me cargas más con esas cosas, ¿eh? Yo pero no, a mí no me cargas más. Ver algo, no me voy a fijar nada. Encima que la sé cocinar a mi abuela está cocinando, no, loco. Yo no le dije. Viene a cocinar, loco. Y voy a hacer cocinar, loco. Yo no la hice cocinar. Ella vino y se ofreció a cocinarnos. En eso tiene razón, porque la haces cocinar a María, pobrecita, 70 años, y la haces cocinar a esta hora de la noche. ¿Hay horno en esta radio? Sí, hay de todo. De todo en esta radio. ¿No viste la nueva pantalla 3D que compramos? Mirá, ¿ves? Pensé que era una pared. Ahí al lado está el horno, imagínate. Al lado de la pantalla, algo raro. Sí. Pero, porque se va a terminar derritiendo, se me queda, pero está todo bien. ¿Ya está? Ah, bueno, loco, yo nada más digo que acá no se empiecen a poner la gorra, loco, ¿eh? No se empiecen a poner la gorra. ¿Está porque bien vos de la pierna? Acá se pone todo, loco. Sí, estoy re piel ahí, mi pierna, loco, mirá. Ahora me puedo parar de mano, loco. No lo hagas. No, lo voy a hacer porque ya no me paro de mano, loco. Pero acá se va a solucionar de otra manera. Ya va a ver vos, loco. ¿Qué es una amenaza eso? No, eso es una amenaza. Fue fea esa amenaza, ¿no? Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar un poquito con el programa. A la vuelta vamos a tener la sección del señor Laureano Vivas. Acá a la vuelta vamos a tener la sección de Laureano Vivas. Y después vamos a volver y vamos a seguir con el programa. Sos un boludo. Bueno, señoras y señores, hoy es 3 de abril, pero el día de ayer, el 2 de abril, fue la... Y antes de ayer, 1 de abril. Claro, el de ayer, 1 de abril, sos un pelote. No vamos a ir para atrás porque si no... fue el día, la conmemoración de la gesta de Malvinas, 33 años de una guerra que no tiene sentido, como todas las guerras no tienen ningún sentido, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, queremos dar nuestros respetos a todos los héroes de Malvinas. Una de las pocas cosas a las que le tenemos respeto realmente, ¿no? Pero bueno, queremos decir que, más allá del tema de patriótico y todas esas cosas, ¿viste? De militares y todas esas cosas que yo realmente aborrezco, detesto. Hablo de mi punto de vista, ¿no? Que a mí no me gustan los militares, pero más allá del patriotismo y defender la patria y todas esas cosas, me parece que hay algo más allá, que son pibes de 18 años que iban a una guerra absurda, como ya dije, como son todas las guerras. Entonces vaya nuestro homenaje a todos esos veteranos de guerra, ¿no? Fueron... Sí. los mandaron, algunos los mandaron sin sí, le pidieron el no arma, no saben ni cómo nada, y fueron y arriesgaron su vida por nosotros, que fueron por usted, por todos nosotros, fueron ellos a sacrificar su vida allá a Malvinas, sí, a nada. Es que básicamente uno no tiene por qué morir por otra persona, ni no hay razones para morir. Pero bueno, los mandaron a una guerra absurda, como todas las guerras, otra vez. Así que tenemos una canción dedicada para todos ellos. Y bueno, después seguimos con el programa. Dale. Yeah, nos importa. Canciones tienen vida propia. A ella no le importa quién la haya escrito. No le importa con qué se haya inspirado el autor. La canción, luego de ser creada, se vuelve libre. Se transforma constantemente dependiendo del oído al que llega su melodía. Eso es actitud que nos importa. Es por eso que acá te presentamos su nacimiento y algunas de sus transformaciones. El nacimiento.

usa cascos, tú te mamos escuchando a Clash. Tú escuchando a Clash. ¡Sandinista! Estoy temiendo rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las sangre, por las rayas, cunas de poder. ¡Cunas de poder! Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombarde en Buenos Aires. No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. ¡Tengo hambre! Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como a quien sabe. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero lo bombarde en Barrio Norte. Arrancamos un nuevo bloque de ¿Qué no importa, loco? Re sharpado de este programa. No grites enfrente del micrófono. Bueno, loco, pero el sharpado del programa, loco. Bueno, no te emociones igualmente, ¿eh? No te emociones. Vamos, ¿quién es el programa? Ay, mira, no me hagas burla vos, loco, ¿eh? No me hagas burla, no te hagas el pillo, loco. No te hagas el pillo, no te hagas el pillo. ¿Qué te pasa conmigo, chiqui? No, porque me estás haciendo burla del otro lado. Encima me hacía burla de la espalda, loco. Me hacía burla de la espalda y no va eso, loco. ¿Te hago qué? No, te voy a cortar, loco, Te voy hago, a cortar. Esperá. ¡Pará! Esperá. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Te hago qué, dijiste? Me hacía burla, loco. Me está burlando. Ah, sos bastante boludo. No, te voy a cortar. ¿Qué cortar? ¿De cuánto decís eso, vos? No, loco, lo escuché ahí. ¿A dónde? Ah, bueno, ay, no puedo decir eso ahora. No porque puedes incita a la violencia, Chipi. Fermenta la violencia. No seas Gil, por favor. Está muy alterado hoy, me parece. Sí, están todos muy alterados. Veniste con el... Bajate el pony, Ya te estoy haciendo el arroz, querido, Muchas gracias, no era arroz igual, pero bueno. Era arroz con atún, bueno, está bien, perdón, disculpame, era la tarta. Pero no hay pascualina, querido, por eso. Y voy a ir a comprar ahora, maní. ¿Quieres que vaya a comprar pascualina, querido? No, ya mandé. No, pero ya, ese día, no, ¿por qué te va a cocinar a vos? ¿Quién sos vos para que te cocine? Loco, pará la moto y bajá los vídeos. Ay, bueno, chicas, no me gusta que griten, me pones muy angustiosa. Ahí ya mandé que alguien compre. Ahí mandé a alguien para que compre la pascualina. Bueno, querido, yo te hago una tarta con atún bien rica, querido. Muchas gracias. Pobrecito, María. No comiste nada en todo el día. No. Sos bastante boludo, igual. Sí, ya, eso ya es. Eso ya sé. Bueno, gracias, María. Pero bueno, querido. Gracias, gracias. No, está bien, está perfecto, querido. Después yo le tengo una botellita para mí. No, ay, qué divino que compensar, sos. Qué divino que compensar sos. Eso de que. Ahí la compró ya, la compró con el alcohol. No, oye, ¿qué está diciendo mi abuela, loco? Y están, si están, si están pasando. Pará, Chispi, ¿qué te pasa? Basta, chico, ¿qué está? Hay mucho quilombo acá. No, bueno, loco, me están diciendo de mi abuela que chupa, loco. Y si chupo, querido, ¿qué querés que te diga? No, para ven, quedar María, bien el problema. Y corresponde que yo le devuelva un favor, aunque sea traer una botellita. Que... ¿Querés devolverme un favor, querido? No, no. No, María, es una. No, no, que después no, dígame. Que es un chiste, es un chacarrillo, querido. La marca de que toma y yo le traigo, no tengo drama. Yo tomo de lo que sea, querido. Sí, si es alcohol etílico, si igual. Si vamos a tomar, vamos a tomar bien. Muy bien, esas palabras me gustan, claro, querido. Si la vamos a hacer mal, hagámosla bien, pero mal. ¿Qué acabo de decir? No sé. No, cualquier cosa, pero bueno, está bien, está perfecto, claro, la intención está. Vamos a hacerla mal, vamos a hacerla... ¿Qué? Termine la frase. Mal, pero... Si no se acuerda de la frase, ¿para qué la dice? Porque no la pensé diga. Que la iba a saber. Está bien, está perfecto. Bueno, me explico, ¿no? Sí. Por si la haces mal... Si la vamos a hacer, hagámosla bien. Es, así es la frase. Claro. ¿Podemos empezar otra vez? ¿Podemos empezar otra vez? Vamos, vamos. Bájame la música, bájame la música. Bájame todo. Poneme el separador, preparame el separador, por favor. ¿Se puede, sí? Sí, estamos retrocediendo, espere. ¿Está todo perfecto? ¿Separador listo? Listo. Arrancamos todo de vuelta, dale. ¿Qué nos importa? Creo que me olvidé. Sos un patrón. Si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien, ¿no? Muy bien. Parecía, viste, el Tinelli ese que volvían del corte y... ¡Ey, eso! ¡Cómo! ¡Muy bien! Está bien, pero las cosas que pasan en el corte pasan son las mejores. No se escuchó nada, ¿no? No. Ah, qué bueno. Nadie me dejaron el micrófono. ¿Quién te está hablando a vos? Bueno, loco, ¿qué no puedo hablar ahora? No puedes hablar. Hay censura, loco. Que no haya censura en los medios, loco. ¿Qué estás diciendo? Chipi, ¿qué fumaste hoy? No, loco, no fumé nada, loco. Estoy tratando de transmitir un poco de conciencia, loco. ¿Conciencia? De conciencia. Bueno, está bien. Está bien, está perfecto. Bueno, los mensajes, ¿de dónde lo pueden enviar, Berna? Sí, pueden enviar todos sus mensajitos, ¿sí? Al 154-13-75-55. ¿Lo puedes decir en inglés, por favor? Ay, sí, ¿cómo? Por favor. Of course, mira cómo te lo digo. Of course. Ay. Sí. Bueno. Sería 154. Sí. 137555. Ay, divino. 154. ¿Cómo sería 154? Sería 54. ¡Ay! Me puse nervioso, chicos. Ya está bien. Gracias. Siento los efectos un poco altos. ¿Puede ser que estén un poquito más altos? No, bueno. Igualmente... Sí. A mí me parece, ¿no? Que los efectos ya deberíamos dejar de hacerlos y poner los suyos, señor Mauricio Mesa, ¿puede ser? ¿Efectos? Sí, los efectos. Esos sonidos que usted hace con la garganta, esa garganta tan poderosa que tiene. Claro, esa garganta tan poderosa. Por ejemplo, si yo le pido el efecto de aplausos con la garganta, ¿lo puedo hacer? Pero tiene que ser un... Y si le pido, por ejemplo, le pido el público... Muy bien, impresionante. Si le pido que haga, por ejemplo, no sé. ¿Va a tener toda la noche así? No. Si le haga, por ejemplo, las piñas, ¿usted? Muy bien, perfecto, impresionante. Muchas piñas. El hombre de las mil voces, gracias, señoras gracias. Y señores. De los mil efectos de sonido. Impresionante. Acá en Que Nos Importa, nada más. 154 13 75 55 si quieren mandar sus mensajes. Hoy tenemos sección de cine con señor Laureano Vivas de cine. Las películas, los cómics que han llegado a la pantalla grande, como dicen. Va a estar bastante entretenido. Pero antes, como todas las semanas, nosotros elegimos tres razones por las cuales vamos a hacer este programa. Señores, ¿tenemos todo preparado? Estas son las razones de esta semana. Estas son las razones de que nos importa. Arrancamos. Razón número uno. Di Pierro dijo que el mejor candidato que tiene el Frente para la Victoria es Linares. Es impresionante esto. Bueno, sí, no sé. No sé si es impresionante, pero bueno. Después del acto central para el aniversario de la gesta de Malvinas, el intendente Néstor Di Pierro no quiso hablar mucho de política, ¿sí? Pero subrayó que el ministro de gobierno, Javier Turiñán, no es el postulante a la intendencia por su sector. ¡Ay, pobrecito, Javi! ¡Pobrecito, Javier Turiñán, pobrecito! ¡Ay, pobrecito, nomás! Y reconoció que, en su opinión personal, le gustaría que el precandidato a intendente sea su actual viceintendente. Es un quilombo, ¿no? Pero, bueno, Linares, Carlito Linares, sea el intendente de ahora, ¿no? Es impresionante estas cosas que pasan en la política, ¿no? Divino. ¡Pobrecito Javier, me puso mal! No, bueno, pero son cosas de la política, ¿no? Sí. Cosas de la política que pasan. Igualmente, todos los políticos son corruptos, querido. No, María, ¿cómo va a decir eso? ¿Tiene pruebas usted para sustentar lo que está diciendo? ¿Pero qué pruebas? Yo soy una vecina de barrio, querido. Yo vivo en el barrio Pueyrredón. No necesito más que salir a la calle y ver la corrupción caminando por ahí, querido. Es así, Yo creo también la mayoría, ¿no? No son corruptos, ¿no? A todos. Siempre a uno va, hay uno debe haber. Pero la mayoría, decís vos. Claro, la mayoría. Sí, obviamente. Hay mucha corrupción en la Argentina, demasiada. Sí. Demasiada. Demasiada, pobrecita. Bueno, seguimos. Razón número dos. Máximo Kirchner atacó a Clarín y dijo que la justicia está casi amordazada. Ay, bueno, ay, es un chascarrillo, burdo, ¿eh? Es un chascarrillo. El hijo de la presidenta negó tener cuentas bancarias en el exterior. La presidente. Sí, de la presidenta, está bien dicho la presidenta. No, presidente. Sí, obviamente. No, lea la Constitución Nacional. Porque obviamente la Constitución Nacional se hizo en 1953, querida. No, ¿eh? Y se 1853, perdón. ¿Y se reformó? 1853, bueno, 1994, pero todavía no había habido ninguna presidenta lea, mujer. Lea no, artículo 87 no de la Constitución eso. Nacional no, que se titula... Bueno. Pará, tranquila. Bueno, es que me saca. Bueno, adelanto que... Chivando. Sí, por favor. Empiezo de vuelta. El hijo de la presidenta negó tener cuentas bancarias en el exterior y adelantó que... Y atacó a Clarín. Cuestionó que a la justicia negó tener cuentas bancarias en el exterior y adelantó que denunciará a la revista brasileña Veja. Además habló de la interna kirchnerista y no descartó ser candidato. Es muy importante esto. Creo, chicos, que ya estamos tocando fondo, pero... No, bueno, hubo una cosa muy multitudinaria cuando habló. Sí, habló en una cancha, bueno, una cancha chiquita. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? En la política. Y no le quedó otro lugar. Se empieza por algo, obviamente. Se empieza por algo. Sí, todos empezamos por algo. No hables así, por favor, le quitas seriedad, le quitas todo. Ay, bueno, ustedes son muy críticos, chicos, por favor, ¿sí? En una entrevista con Víctor Hugo Morales. Ay, qué voz, ¿no? Qué voz, Víctor Hugo Morales. Ay, entra por los oídos y es divina. No, pues sí, divina. No, menos mal que entra por los oídos. No, es divina, Víctor Hugo Morales. El barrilete cósmico y todas esas cosas, ¿no? Divina. Agua, a una agüita, perdón, por favor. En Radio Continental, Máximo Kirchner desmintió la información publicada por Veja y por Clarín sobre sus supuestas cuentas bancarias en Estados Unidos y en las Islas Caimán a su nombre y a nombre de Nilda Garré, ex ministra de Defensa y Seguridad y actual embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Islas Caimán? ¿Muchos caimanes hay? Sí, muchos caimanes. Dice, mira cómo dijo, en absoluto, de ninguna manera, nunca. Que le quede claro a cualquiera. Así dijo. Mirá cómo te lo digo de vuelta. En absoluto, de ninguna manera, nunca, que le quede claro a cualquiera. ¿Viste lo que dice? Es impresionante. Sí, bueno. Pero... no sé cómo seguir, la verdad. Exactamente. Ay, bueno, chicos, bueno, por favor, ¿sí? Seguimos. Estados Unidos firma acuerdo nuclear con Irán. Ay. Hace rato. Con el acuerdo nuclear prelim... ¿Querés leer vos la noticia? No. Estás con mucha energía, Berna. Baja un cambio. Hoy bien. Bueno, chicas, por favor. ¿Sí? Terminá de leer y voy a decir algo con bueno, respecto a ustedes dos. Con el acuerdo nuclear preliminar con Irán, la administración de Barack Obama acaba de dar un paso histórico. History Channel, con el que deja atrás 35 años de hielo con Irán y sienta las bases para un nuevo escenario de alianzas en Medio Oriente. Sí, es muy importante. Los principios base del acuerdo son los siguientes. El programa de enriquecimiento de uranio será limitado y supervisado durante 25 años. Ah, dentro de poco. Claro, no, no. O tengamos 51 años. Durante 25 años, o sea que lo van a empezar a supervisar ahora, ¿no? Sí, obviamente. Y dice que será limitado, limitado, o sea que no pueden hacer mucho uranio. Y no. Claro, no, no, obviamente. ¿Cuál es el otro? Dos tercios de la capacidad de enriquecimiento de uranio deben estar bajo permanente supervisión durante los primeros 10 años del acuerdo. O sea que no lo dejan hacer nada. Es impresionante. Está muy bien, ¿no? Porque es como que... Pero igualmente no veo mucha... No veo mucha... ventaja para Irán, no veo, o sea. Y ahí gobierna el más el, no, pero dice, más grande. Estados Unidos se garantiza sin impedir que Irán adquiera capacidad para fabricar armamento nuclear e Irán ¿nuclear? Tiene como ventaja el alivio a su economía, pero con la advertencia de que haya sanciones en caso de que exista alguna desconfianza. O sea, hay alguna desconfianza y ¡pum! Te hacemos volar el país a la mierda. Sí, divino, divino, divino. Uf, qué lindo. ¡Ay, volémoslo! No, pero está bien eso, ¿no? Te garantizo que te lo voy a vigilar, te voy a vigilar 25 años. Te limito, pero te mejora además, la economía. Además, te está vigilando hace más de 25 años. Claro, no, no, es una cosa bastante importante, ¿no? Nos están vigilando. Pero ahora por medio de un acuerdo, o sea, legalmente le pueden limitar a un país cuánto tienen que hacer de uranio. Es impresionante, ¿no? Que un país venga a limitarte. Pero bueno. Es bastante choto. Sí, bueno. No, no, no, impresionante. Bueno, estas han sido las razones, volvamos al programa, han sido las razones. A ver, quiero, ¿qué sí. les pasa a Berna y a Chippy que están último? Hoy vinieron medio raro. El Chippy vino muy... Subido de tono, muy agresivo. Están todos medio raro. O sea, hoy un día María raro. Te está cocinando. Pero no, después no. Yo le traigo obviamente algo para que querido, tome. ¿Sabes lo que pasa? Que venimos de casa, estaban chupando como Ponja Nueva. Sí, impresionante. Pero bueno, está bien. Yo a mí el chupi me hace tranquilizarme. Por eso, querido, vengo así, te cocino lo que vos quieras. Mira, gracias, la pascualina ya está en el horno, querido. Gracias. Ya está en el horno, sí. Unos minutitos más ya te vamos a sentir el olorcito. Sí, se siente el olorcito. No, no, no, ¿qué fue eso? Ah, perdón. No, no, hijo no, de no, sos un... No, es que yo muchas empanadas comí. No, pero... sos una... Salí de acá. Vení, no. Salí de acá. ¿Qué y va? Lo dejó acá adentro. Dejó el muerto acá adentro. Señores, no hacía falta. Un chiste catológico tenemos que hacer, ¿no? Está bien. Si quieren mandar su mensaje, 154-13-75-55. ¿En coreano? Coreano. No, pero eso era Berna. A mí no. Después le voy a preguntar a Berna cuando lo vuelva. Si estoy acá. ¿Qué gil que estaba? ¿No te fuiste recién? No, estoy acá. Ah. El que se fue es el Chippy. Ah, Chippy. El Chippy, claro. Es un boludo. No me di cuenta. Estaba acá con la máquina. Que no puedo estar en todo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir qué radio estamos interfiriendo. Y a la vuelta vamos a volver con la... Y a la vuelta, acá a la vuelta. Ah. Sí, otra vez. El mismo chiste. ¿Para qué lo vamos a hacer? No, pero bueno. A la vuelta volvemos con la columna del señor Laureano Vivas. En el aire transmite FM Records 89.1 LRF 404 Canal 206 Resolución 1215/99 con sus estudios ubicados en Italia 849 desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Hola, hola, hola, hola. Hola. Bueno, estamos acá en la columna de cine. Ah, esto es la columna de cine. Esta es la columna de cine. Es impresionante. Mirá qué amplio. Mirá qué amplio. Qué lindo espacio, 4 o 5 metros, más o menos. Lindo color lo pintaste, ¿eh? Muy bien, muy bien. Todavía no sé cuánto mide la pantalla de cine. Está bien, está perfecto. Quiero saber algo. Es grande. Muy grande. Así como esta columna, un poquito más chica. Un poquito más. Sí, sí, totalmente. Gigante. Oh. Igual tenés la de IMAX, que es como ¡uah! Así de grande. Tremenda medida. ¡Qué grande, bolón! Sí, está bien. Señora, bueno. Es muy grande esto. Bueno. No nos desviemos. Ya nos desviamos bastante. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Cómics llevados al cine. Oh, impresionante, la, muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos el día la de hoy? Cómics. Me imagino que se remonta mucho en el tiempo, ¿no? Más o menos. ¿Más o menos? Un poco un varieté. Estaba viendo mucho el tema de Marvel y todo eso y no me quería meter mucho. Hay que saber demasiado de los cómics para mí. No, ahora un poquito más de los clásicos. Está bien. Lo que es Batman, Superman, Superman, X-Men. Bueno, ¿con qué voy a arrancar? Un cómic que estuve leyendo, que una película realmente muy buena, que es Watchmen. Qué buena película. Bueno, el cómic fue creado en el año 1986. 1986. Sí, cuando yo nací. Mundial de México, 86. Claro, Mundial de México, obviamente. Duró hasta el 87. Creador Alan Moore. Un año nomás. Alan Moore, sí. Tremendo creador de cómics, grandes títulos, grandes héroes. Hizo 300 también, ¿no? 300. No, él fue Frank Miller. ¿Frank Miller de 300? Sí. Mire usted. Yo pensé que era Alan Moore. No. Hizo también. Para que me perdí un poco, Batman, por ejemplo. Batman. Hoy estaba en Netflix haciendo propaganda, ¿no? Y estaba la película de 1993 de Batman. Pero un dibujito, ¿no? Sí. Ese famoso dibujito. Tremendo dibujito. Gran dibujito. Oh. Iba a verlo, pero dije no, lo veo otro día. Claro. Eso es que no me importa. Claro. Me chupo. Está bien. Hay que ver. Era genial. Gran presentación tenía esos dibujitos. Bueno, la película de Watchmen la dirigió Zack Snyder, año 2009. Está bien. La fui a ver al cine, me acuerdo. Muy buena. Genial película. Muy larga, son esas películas que vos decís, bueno, va a terminar ahora y no termina. Dura 3 horas más. Ahora, no, y dura 6 horas más. Tengo que ir al baño y claro, no, sigue. No, y sigue. Sí, me ha pasado. Claro. Película muy sacada porque es una película que no es de héroes, sino de una historia que va más allá del ser héroe, ¿no? Claro. De ahí que sale la frase, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Who watch the Watchmen. disculpame, muchas gracias. Harry Tapa es mi nombre, muy bien. pero bueno. Grandes personajes aparecieron en ese cómic. Tenemos al. Uy, se me fue, el comediante, con el que abre toda la historia, ¿no? El que abre la historia, claro. Que comienza con un comediante hoy murió. Esta noche. Ah, sí, yo la vi, Reyarpa. ¿Cómo entraste vos? No cerré la puerta. Ahí está. Bueno, la película es muy interesante. Te remonta a todo un grupo de superhéroes que terminan siendo como antihéroes. Es algo raro que van evolucionando a lo largo de la historia de Estados Unidos, pasando por Vietnam. Cómo van peleando contra. La gente que está en contra de la guerra, cómo se van rompiendo los puntos, por así decirlo, la moral, cómo se va quebrando todo. Que después lo terminan odiando. Claro. Se sacó una ley para que no estén los superhéroes. Claro. Claro, no, la verdad es muy interesante, un trasfondo político muy, muy bueno. Es como la policía, discúlpame, perdón, no, pero la gorra es así, querido, acá la gorra es así. Porque decir que estamos vigilando y hay algunos que son más corruptos que la mierda, querido. No, María, no, ¿tiene pruebas para afirmar eso? Soy una vecina de barrio, querido. Siempre dice eso, sí. No, bueno, importa. Bueno, otra película que fue, o sea... Otra película que salió de los cómics, Kick-Ass. Espere, antes sí, que vayamos, sí. Nosotros teníamos acá el tráiler de Watchmen. Es una película muy, muy, muy buena, ¿no? Escuchemos un poquito del tráiler del año 2009. Oh. Ah, aquí está el Doctor Manhattan. Claro. Que es el único que tiene superpoderes, digamos. El resto es como gente que tiene mucha fuerza, muy entrenada, pero este es el único que tiene un superpoder. Nunca vi el trailer, no me acuerdo haberlo visto. Yo me acuerdo de que siempre estaba desnudo este hombre. Es impresionante. Ay, llegué a mirar eso ella. Ahí basta. ¡Qué gran música banda de mierda! No, gran banda sonora, María. Es cuando lo tiran. Yo digo, qué trabajo es de buscar el tema y hacer el trailer, ¿no? Para que se vea bien. No le importa nada de lo que. No, para nada. Tiene grandes temas. Bob Dylan aparece. Un tema de Bob Dylan arranca con un tema de Bob Dylan. Jimi Hendrix. Van barriando ahí. Hay un superhéroe en particular que tiene un gran parecido a Batman. Que es el hombre más listo del mundo. Hay otro que aparece. Ahí está desnudo otra vez. Ay, es impresionante ese hombre. Con razón es superhéroe. Y tan enseguida mira esas cosas. Ay, bueno, chicos, por favor, sí. Bueno. Y es interesante porque, bueno, va mezclando un poco de lo que es la realidad con mezclando el tema de los cómics y todo eso. Por ejemplo, hay algo que se llama la cara de Marte, que es una montaña que aparentemente es como una especie de rostro, que bueno, acá en el cómic se utiliza, que es que el Dr. Manhattan, cuando se cansa de la humanidad, viaja a Marte para despejar su mente y bueno, forma ese rostro en la superficie de Marte. Ah, y ahí encuentra la explicación. Claro, fue el Dr. Manhattan. Ah, tantos años, ¿viste? ¿Quién fue el Dr. Manhattan? El doctor fue, ¿sabes qué? Fue. Dejen de hablar, huevón. Este aterrante, fue. Aterrante. Puto. Bueno, Kick-Ass. Un cómic muy interesante. Que no sabía que era un cómic, perdón, sí, que me interrumpa. Sí, comenzó en un cómic del año 2008 que duró hasta el 2010. Ah, bastante. Bastante y no tanto. Es algo muy interesante, o sea, porque te muestra la historia de un chico que sueña, que fantasea con ser superhéroe. Alguien que no tiene superpoderes, pero tiene las ganas de ser un superhéroe, se compra un disfraz y bueno, deciden... Lo rompen a palo. Otra vez que nos encontramos con una película donde tiene superpoderes que no tienen... superhéroes que no tienen superpoderes. Claro. Es algo que yo creo que impacta mucho en cuanto a la cultura. Sí, pero ¿no? Por lo menos los otros saben pelear este. No. Pero impacta mucho en la cultura porque yo digo, el superhéroe... Creo yo, a mi entender, más famoso o que tiene más popularidad es Batman. Justamente un superhéroe que no tiene superpoderes, sino que se maneja justamente con... Con plata. Con plata, obviamente. En cambio, Superman y todo eso es como que está muy por el lado de la fantasía, que está bueno, pero no te genera tanta... Nadie lo va a alcanzar. Tanta Batman, cosa, claro. Es una cosa... Que, por ejemplo, la película de Los Vengadores tiene mucha fama. Pero no tiene tanta llegada a la cultura popular como tiene Batman, me parece a mí. ¿No? Esto de filosofar sobre superhéroes es una... menos mal que no está. ¿Tenés novia, vos? No, por eso estoy soltero. Gracias. Bueno, Kick-Ass, el creador del cómic, Mark Millar. ¿Quién? Mark Millar. Millar. Millar. La película se realizó en el año 2010, una adaptación de este cómic que tuvo una secuela. El director de la película, Matthew, ayúdame con este apellido, Bauhan. Matthew Bong. Es como, como el grandote ese que es cómico, ¿no? El que está siempre con el rubio, sí, sí, Owen Wilson, no sé cómo se llama. Claro, ese exactamente. Claro, este. Claro, ¿quién no lo conoce? Claro, obviamente. Bueno, esta película es muy interesante, está muy bien realizada, tiene humor negro, una mezcla de buenos efectos, bastante sangre, por así decirlo. Tiene, bueno, una aparición de una nenita que hace de Hit Girl, que la verdad se roba toda la película, es impresionante. Una grosa peleando la nenita. Sí, increíble, increíble. Tiene una gran escena que, según Stephen King, fue una de las mejores escenas del cine. Está bien. No, traes un pan, por favor. Stephen King, bueno, Stephen King dijo él. Es un gran consumidor de la cultura popular, ¿no? Él decía, soy el McDonald's de la literatura. Pero está bien, del cine, o sea, bueno, sí. Está bien. ¿Me traes un hielo, por favor? ¿Cuál es la escena? Que está Hit Girl salvando, quiere salvar a su padre, Big Daddy, otro superhéroe. Sí. Que es un Nicolas Cage, ¿no? Nicolas Cage. Que es un ex policía que, bueno, fue capturado y ella lo tiene que ir a rescatar. Cuando lo están por matar en vivo y en directo para que salga en internet, en fin, lo rocían de nafta. Ella va a sacarlo de ese... ¿De nafta lo rocían? Sí, lo rocían de nafta. De nafta, bueno, sí, eso. Súper común. Iba a ser el mismo chiste. Está bien, está perfecto. Andate, sí, gracias. Bueno, su hija lo va a ir a rescatar. Ella tiene unos lentes de visión nocturna. Apaga todas las luces, o sea, con su arma rompe todas las luces. Y sí. Oh, tengo visión nocturna y pongo la luz. Por supuesto. Ay, no. Y bueno, empieza a generar el caos con una luz estroboscópica. Ah. Y la que parpadea. Parpadea sí. Intermitentemente. Sí, así. Claro. Una cosa así. Ahora te coge. Y bueno, cuando está generando eso para salvar a su padre, ¡pap!, lo prende en fuego. Y es una... Tanto para nada. Cagaste. Muy bien. Y es una imagen totalmente en cámara lenta con... ¡Ay, por luz favor! Que va parpadeando, el hombre prendiéndose fuego mientras va gritando y ella va disparando. Es una combinación de música con imágenes, con luz y la cámara lenta que te genera una... ¡Ay, qué desesperación, pobrecito! Muy buena es escena, una cagada, muy buena, querido. Escena. La mejor escena, pero por favor, querido. Bueno, no se ponga así, María. sí, seguimos. Bueno, otro cómic llevado a la gran pantalla, Scott Pilgrim. ¿Cuál? Scott Pilgrim. ¿Cuál es el versus The World? Es un cómic de un... Sí, yo no sabía que era un cómic. Sí. Sí. Es un chico que tiene que... O sea, se enamora de una chica llamada Ramona. Ramón. Qué nombre es esto, ¿eh? Sí. Oh, te amo, Ramona. Él... empieza a chamullársela, por así decir, empieza como a entrar en su corazón, pero ella como que mucho no quiere la cosa y la respuesta de esto es... Una porque... histérica, querido. No, más o menos. Pero la respuesta de esto es porque ella tiene unos 7 exnovios malvados. No, pero para... es una boludez, querido, es una boludez. ¡Qué pelotudez de película, querido! Discúlpeme, no puede ser que pierdan el tiempo. ¿Se le habla con nieve? Es muy bueno, es muy bueno. Que Mad hizo, por cierto, una versión de eso con Blancanieves y los 7 enanitos. Que bueno, él, para llegar a Ramona, tiene que vencer a sus 7 ex novios malvados, que forman un conjunto que, bueno, lo quieren sacar del juego. Es una película muy rara, ¿no? Sí. En todo sentido, porque es una película que cronológicamente no respeta, o sea, respeta una línea, pero no cronológicamente. Yo me parece que mal. Lo vi, pero fíjense. Bueno, gracias. Perdón. No puedo terminar de hablar. Bueno, ya me voy. Me voy, no. Sí, retírate, por favor, retírate. Vale. A lo que iba. Bueno, volvé. Bueno. Pero déjame joder. No, habla vos. No, está bien. Hola, bueno, hola. No, por favor, dale. ¿Habla vos? No, por favor. No, pero bueno. Ah, bueno. La película. Es un tero. Bueno, lo que iba a decir que no cronológicamente, sino estéticamente. No es una sola línea estética, ¿no? Como que va tomando primero diferentes cosas de la cultura popular. Hay una escena que me sacó que es que está con un amigo, porque él comparte un departamento con un amigo que es gay, ¿no? Sí. Y por cierto, bueno, el hermano de Macaulay Culkin. Y de repente es como que empiezan a hablar y está el novio del chico. Y es como que se genera una situación de Seinfeld y aparece la musiquita del bajo de Seinfeld, ¿no? Sí. Pam, pam, pam, y es como que corta con toda la estética de la película, te corta con todo el ambiente. Y así pasa con muchas cosas, como por ejemplo, derrota a alguno de los siete malvados novios, exnovios de la flaquita y caen monedas. Es muy loco, ¿no? Pero bueno, son esas cosas. Es muy llamativo, muy loca. Es muy llamativo. Puede ser que, sí, no sé si lo consumen más, ¿no? Sí. Hay un tipo de que aparece eso de los siete enanitos con malvados o algo así. No sé si lo vieron ese capítulo. Retiro. No. Sí. No, que ese, por favor. ¿Tiene que ver algo con eso de...? Claro, no entendí la pregunta. No, que hay un capítulo... Que sí. Parece esto, de que claro, un chabón claro. Pelea con siete, los siete enanitos sería. Sí, que el último es Tontín. Claro, que uno tiene anteojos y después no sé qué pasa. ¿Tiene que ver con esta película? Sí, tiene que ver con esta película. ¿Me puedo retirar ahora? Sí. Tenemos el tráiler acá de la película para escucharlo. Es una película rara, no sé cómo se llama el tráiler, me imagino que debe ser raro también. A ver, escuchemos un poquito. No sé qué esperar, pero bueno. Scott Pilgrim versus the World. Qué linda chica, es una muy linda chica. Hey, I'll leave you alone forever now. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. She's out of your league. You know her? Tell me now. She just moved here. Got a job at Amazon. Es muy, muy loca cómo se desenvuelve. Es muy parecido al hermano de Macaulay Culkin. Es muy parecido. También habrá estado con Michael Jackson. Ay. Ah, la banda. Cuando toca la banda es muy loco también, aparecen muchos efectos. Mr. Pilgrim, I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. Soy el primer exnovio de Ramona Malvada. Es muy llamativo porque la película arranca como una película común y corriente y de pronto pasa esto. Sí. Muy linda chica. Sí, la verdad que so what you're saying is... We are dating, I guess. Does that mean we can make out? Sure. Muy bien. Scott Pilgrim versus the World. Sería como Scott Pilgrim versus el mundo. At the same time. If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott. Break out the L word. Lesbian? The other L word. Lesbians? Efectos bueno. Muy interesantes sí, toda la película. Muy pop. Sí, muy pop. Va mezclando grandes efectos con. Como por así decirlo, pixelados. Son como efectos muy copados, pero como que se ve el pixel. Es algo sí. Evidente. Pixelado. Claro, claro. Ah. O sea, no pixelado de algo malo. Ah, apareció desnuda la chica ahí. Apareció desnuda. Este ya cuando ve una ¿verdad? Mujer desnuda. Ah, bueno, loco, pero apareció desnuda. Bueno, el cómic fue creado por Brian Lee Malley en el año 2004 hasta el 2010. Es algo totalmente distinto el cómic por la... Es muy particular la forma del dibujo, es como muy sencillo. No es nada complejo, no es nada así como es la película, viste, extravagante, sino más sencillo. Claro. Bueno, la película fue dirigida por... Edgar Wright, año 2010. Wright, Edgar, correcto, muy bien. Bueno, vamos con otra, Batman. Aplauso para Batman, por favor. Tremendo, gran superhéroe, muy buena. A ver, dígalo otra vez. Gran superhéroe. Batman. Batman. Impresionante. Batman. Está bien. Ahí ya no. No. Viene y te pega. Bueno, el cómic fue creado por Alan Moore. Pertenece a DC. Claro, el cómic, estamos hablando de cuál se basó la película. Claro, claro. ¿Cuándo apareció el verdadero... por primera vez Batman? Que surgió en los cómics. Claro, no, espere, a ver. Sí. Alan Moore hizo la reformulación de Batman, que fue Batman año 1, en el 80. Esto, no sé por qué tengo tanto conocimiento sobre esto, pero es una de las cosas por las cuales sigo soltero, básicamente. Pero bueno, Alan Moore en los años 80 reformuló toda la historia de Batman. O sea, no la reformuló, sino que la volvió a contar, pero de una manera un poco más original a lo que se acercaba el cómic original. El cómic original está creado por Bob Kane. Bob Kane en el 1939, dice ahí. Sí. 1939. Es Bob Kane el creador del cómic. Exactamente. Bueno, tuvo su primera aparición en Detective Comics número 27. Uh-huh. La primera película que se realizó fue por Tim Burton en el año 1989. Con Jack Nicholson como The Joker. Oh, impresionante. Tremendo, tremendo personaje. Gran película. Acá tenemos el cómic, el tráiler. Me encanta cuando baila, ¿viste? Y la música de fondo. Es una película así muy... muy oscura. Muy oscura. Muy de las de Tim Burton, así con muchas cosas llamativas. Mucha escenografía... rara. Decían que fue muy controversial la elección de Michael Keaton para ser Batman, ¿no? Porque era muy petizo, muy que no daba de superhéroe. El Batimóvil de esa película es muy bueno. El Batimóvil de esa película es muy bueno. Yo tenía ese Batimóvil, me acuerdo. No, yo siempre lo quise. Yo también lo tenía. No, yo no lo tenía. ¡Yo no lo tenía! Nada, hay que verlo. Ahí está Jack Nicholson como el Joker. ¡Muy bien! ¡Tremendo! Igualmente el Joker, muy lindo con Jack Nicholson, pero el Joker de Heather Ledger. Nadie le gana, ¿eh? No, es impresionante. Bueno, supuestamente después, poniendo un paréntesis grande, ¿no? Va a salir una película de la Liga de los Asesinos, algo así, puede ser. Sí, no sé si es Liga de Asesinos. Sí. Que va a estar. Ahí está la música. Oh, buenísima. Esa es la gran música. Que va a estar el Joker o el Guasón para algunos. No me acuerdo el actor que va a estar. Va a ser de. Es uno flaquito, medio ojos claros. Pero nada que ver con él. Ahí nuestro operador lo dice. Leto. Tenía barba, tiene pelo largo ese. Leto. No, ya con ese nombre, ya, ¿qué podés hacer? Leto. Hola, soy Leto. Hola, soy Leto, vengo a hacer de... Bueno, creo que van a hacer una película, Joker. No sé, dentro de poco, no sé. ¿Que se basa nada más en el Joker? No, en la Liga de los Asesinos. Ah, en la Liga de los Asesinos. Que está el Joker y otros más, asesinos. Sí, es muy arriesgado hacer, ¿no? Igualmente, el tema de ser Superman versus Batman... ya es muy arriesgado elegir. Bueno, yo veo eso de Batman. No podés. No, ya después de Christian Bale no hay otro. Yo digo, siempre lo voy a decir hasta que vea la película. ¿Va a estar muy buena o muy mala? Claro. ¿Alguno de esos dos? Sí. Opuesto va a ser. Claro. O muy, muy. O no tan. O no tan, muy. Sí. Muy. Bueno, seguimos con Superman. Bueno, Superman. Con Batman. Ah, no, con Batman ya estamos. Ya estamos con Batman. Ya estamos con... Vamos para Superman. De la capa pasamos a la capa. Bueno, capa negra a la capa roja. Sí, totalmente. Superman, cómic. En el año 1932 tuvo su primera aparición. O sea, en el año 1932 se creó. Claro. Con la primera aparición en el 1938. Esos calzoncillos que usaban ahí. Sí. En el cómic Action Comics. Action Comics. Action Comics. Que se ve ahí a Superman levantando una especie de fitito. Uh-huh. Con gente adentro gritando. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Tiene que decir, no es Superman, no, pero... No, pero tiene que pasar otra vez. Es un boludo. Bueno, entonces... Bueno, el cómic fue creado por Jerry Siegel. La película fue dirigida por Richard Donner en el año 1978. Nadie lo ubicó al tipo. No. Nunca más en la vida. No. ¿Te acuerdas de...? No, que me acordaba. No. Ni volaba ese. ¿Qué película Superman. Ah, sí, Superman. Bueno, protagonizada la película por Christopher Reeve, impresionante. Gran Superman. Sí. Quedó paralítico ese hombre, ¿no? Sí, se cayó. Ay, pobrecito. Bueno. Superman 1 y 2 y después no pudo hacer nada más. Estaba volando y se cansó. Claro, le agarró kriptonita y lo... Claro, pobrecito, divino. Hay que hacer esos chistes. No, por favor. Están de mal gusto, chicos. Sí, pobrecito. Un hombre que no se puede mover, sí, que es paralítico. No hay que reírse de eso. Ya volvió a su planeta, creo. Claro. Se fue para arriba, obviamente. Sí. Bueno, ¿quién es Superman? Clark Kent. No. Kal-El, algo así. No, en el mundo, su mundo es Kal-El. Sí. Kal-El. Yo me río siempre de la última película que dice, es hijo de... su nombre es Kal y es hijo de él, ¿viste? Como... Pará, ¿quién? Eso, nada. Muy bien, es muy gracioso. Gran acotación. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Bueno, Superman, un héroe que en mi opinión nunca me terminó de gustar del todo porque no puede hacer todo, o sea, es como demasiado. Se muere alguien, retrocedo el tiempo y está otra claro, vez. Claro, es impresionante. ¿Esa en la primera o en la segunda fue esa? Eso fue en la primera. En la primera, qué bárbaro. Puede volar. Sí. Tiene mucha fuerza. Sí. Tiene ojos que tiran láser. Las balas no le entran, puede volar, creo que ya lo dije. Sí. Tiene calzoncillos. Claro, obviamente. Arriba de su traje. Arriba del traje, obviamente. Tiene capa. Tiene los colores de la bandera estadounidense. Tiene los colores de la bandera estadounidense. Viene de otro planeta. Tiene una sola... debilidad. Debilidad que, bueno, es una piedra que viene de su planeta. Claro. Ni siquiera se encuentra acá. Le cae mal la piedra. Le da mal a la piedra. Por eso... ¿Para qué tomás si te cae mal? Sí. Por favor. Por eso, en mi opinión, no se merece como el top de los superhéroes, porque es demasiado copado. Claro, demasiado grosso. Sí, mucha fuerza. Muy grosso. Sí, demasiada fuerza. Tiene de todo. Pocas debilidades y, bueno, su alter ego es Clark Kent y... Nada, es un periodista. Se pone lentes. Sí, claro. Que en una parte... Claro, eso es otra... En una parte... Me pongo lentes, no sabes quién soy. Por favor, es impresionante. En una parte de los cómics... Muere, le hacen como la muerte de Superman. Que lo mata Doomsday. Exactamente. El asesino de... De Superman. Sí, pero tenía otro nombre, me parece. Doomsday. Eso. Da. Claro. Muy lindo aporte, ¿eh? Increíble. Bueno, superhéroes que me acompañaron de toda mi vida, que hasta el día de hoy lo sigo viendo, lo sigo admirando. El otro día volví a ver la película. ¿Lo seguías viendo a Superman? No, otros superhéroes que... Una patrulla X. No, no, no esa patrulla. Lo tenemos rodeado, lo tenemos rodeado. Listo, ya está. Bueno, X-Men. X-Men. Creador Stan Lee. Aparecieron, bueno, superhéroes de Marvel. Aparecieron en el año 1963. Ya son bastante viejitos. Sí, sí, sí. Pero Batman y Superman son, claro, más, son más viejos. Todavía. Son más viejos. Los veteranos ahí. Pero igualmente siempre estuvo la. Se creía que había como una especie de maldición. Porque nunca se podía hacer ni series ni películas con el universo Marvel. Porque no dejaban plata. O sea, básicamente eran tan. Igualmente en el cine de esos primeros tiempos. Era muy fácil hacer Superman. Porque nada más requería un efecto especial que era volar. Y bueno, que explote algo de vez en cuando. Pero tenía que levantar piedras. Que claro, que era de Telgopor y listo. Pero en cambio con los X-Men, con Spider-Man tenía. Rompía la piedra. ¡Es blanca! Claro. En cambio con X-Men, Spider-Man necesitaban recursos mucho mayores para hacer ese tipo de películas. Entonces no se podía lograr con facilidad. Por eso, de hecho, existieron películas previas claro. Que fueron muy malas. Casos del cine, claro. Nadie sabe que existieron. Hay una historia que un hombre compró los derechos para hacer los Cuatro Fantásticos y se le vencían los derechos y no podía hacer la película, entonces decidió hacerla de todos modos porque le salía mucho más barato hacer la película antes que pagar por los derechos. Que este año sale otra de los Cuatro Fantásticos. Sale otra de los Cuatro Fantásticos. Que le crean como otro. Otra vueltita. Otra, año, exactamente. Está bueno. Y bueno, entonces, bueno, el Hombre Araña, que siempre fue el más popular de Marvel. Y que. Que vuelve ahora. Sí, vuelve reformulado también. Que ha tenido. Bueno, en el primer momento tuvo una serie. Lo ponen ahí. Tuvo una serie que no tuvo mucho éxito. Que fue bastante mala. Un Spider-Man que se colgaba de las paredes de no más de un metro y listo, nada más. Hola, acrobacias. Claro. Y de ahí también sale un dibujo, que ahí empezaron a hacer dibujos, pero es el típico dibujo que siempre se utiliza como meme, que dice que hay, nunca está en lo... que es muy afeminado, que es muy, muy raro ese dibujito, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Me acuerdo un dibujito de Spider-Man que apareció en Fox Kids. Bueno, ese fue el. Ese fue muy, muy, muy bueno. Sí. Empezaron a mezclar por primera vez dibujos en computadora, ¿no? Muy interesante. Eran esos dibujos. Y también se cruzaba con la historia de X-Men en un tiempo, estuvo bastante bueno. Sí, sí, la verdad que muy bueno. Bueno, X-Men. Ya lo dije, creado por Stan Lee. Una patrulla de mutantes. ¿Qué eran los mutantes? Eran personas con. Tenían modificaciones genéticas que, o sea, que la misma naturaleza generaba esa modificación. No eran nada que ellos querían, simplemente nacían con eso. Y bueno, eso generaba el temor de la gente, que los rechazaba, los discriminaba, los trataba de combatir, sacarlos, de matarlos, básicamente, sacarlos, arrestarlos, encerrarlos. Yo había leído un tiempo que tenía que ver mucho con la cultura gay, eso. Que fue en un tiempo donde salió que la cultura gay se sentía muy identificada porque justamente hablaba de eso, que se nace con eso, esas cosas, ¿no? Bastante interesante está ese artículo, después se los paso. Claro, y el rechazo de la sociedad. Pero no tenían super... Claro. No. ¡Super gay! ¡Super gay! ¡Soy super gay! ¡Super gay! Sí. Muy bien. Bueno, tan activo. Ahí está, se ríe la gente porque si no... ¿Cuál es tu superpoder? Sí, bueno. Bueno. ¡Ay, me pinché! ¡Super gay! ¡Super gay! Bueno, sí, sí. Otra cosa, ¿qué diría super gay? No sé. ¡Ay, no puedo! ¡Super gay! ¡Ay, no puedo comer! ¡Super gay! Bueno, y así tenemos toda la noche. Sí. ¡No me rechacen! Bueno, a partir de este cómic, que también tuvo dibujitos animados muy interesantes, muy buena presentación también tenía, muy llamativa, que fue más bien también lo que lo popularizó, lo empezó a mostrar ya en todos los hogares, porque era más, más visto, ¿viste? Más llegada tenía. Se empezaron a generar películas. La primera Me acuerdo que la fui a ver al cine muy contento porque me encantaban los dibujitos de los X-Men. Y... ¿Veías la serie? Sí. Sí, sí, sí, sí. Y cuando vi la película, la verdad que... llenó todas mis expectativas y fue mucho más allá. La verdad que me había encantado, muy bien realizada. Que después... esta película... fue dirigida por Bryan Singer en el año 2000. Apareció la primera de X-Men. ¿2000? Año 2000, sí. ¿Qué hijo de...? Igualmente que Watchmen, ¿no? Claro, claro, claro. En el mismo año. ¿No fue 2009? No, no, no, no. Año 2000. ¿Cómo? No, pero la de Watchmen, digo. ¿Watchmen? Sí, 2009. Bueno. El quien se le ocurrió que Hugh Jackman tenía que ser Wolverine, la verdad, es una de las mejores cosas que hizo en su vida. Dice que no va a ser más, puede ser. Bueno, sí, ya está. Ya lo dijo varias veces, pero lo sigue haciendo. Pero parece que ahora está como que... Ya está decidido. Decidido. No, no, no, ahora no soy más. Ay, no soy más, Jackman. Igualmente, yo me acuerdo que una de las cosas que miraba de esa película es que... Pero no son los disfraces que yo veía cuando tenía los juguetes. Sí, sí. Y pero en una parte de la película dice, cuando le dan el disfraz a Wolverine, dice, ¿esto me vas a dar? Y dice, ¿qué esperabas? ¿Licra amarilla? ¿Lycra amarilla? Y dice, sí. Se reían. Tienen razón, porque hubiese sido muy ridículo, sí, ¿no? Pero, claro, no le ponen también. Ese coso. Claro, esas cosas raras que tenía esos Wolverine. Cuernitos, sí, no. La verdad que muy buena película, tuvo una secuela, una trilogía se hizo, empezaron a salir un par de spin-off que son cuando personajes ya empiezan a tener su propia película, uh-huh. En el caso de Wolverine, que con el éxito gigantesco que tuvo. Sí. Supuestamente, perdón, ¿no? Sí. Iba a tener Magneto. También Magneto. Pero también. Nunca... No se realizó. Está así ahí en la idea de que tenga su spin-off. También Mystique iba a tener otro. Mystique nada más por la fantasía de verla en bolas, claro. En algún momento. Es básicamente buscar eso. Internet, está en la foto. Bueno, hace poco salió la última, que era Días del Futuro Pasado. Muy buena película. Excelente película. Estoy esperando la que sigue. Sí, creo que sí. Va a estar muy buena. Yo no la entendí mucho. Apocalipsis. Que después... busquen, mejor vean la película y se queden al final aquellos que no la vieron, y va a estar siempre las tremendo. Películas de Marvel está cansado de sentir tanto, me parece, porque está como sintiendo mucho el señor Javier Armelino. Sabe que es un tema, se ve que el tema le gusta. Quiere hablar, se lo notan. Capaz que él sabe cómo termina todo. No, obviamente. Ya, sí. A lo que voy es que siempre las películas de Marvel al final tienen como algo, ¿no? Tienen como un que te deja enganchado. Un extra. Me acuerdo hace poco había visto Hulk. Hulk, que aparece. ¿Cuál? ¿La última? Iron Man. ¿La primera? La que hizo Edward Norton. Claro, la mejor, la que está buena, no las otras. Tampoco está tan buena. No, pero está mucho mejor, que las otras. No, pero las otras, qué boludo que es. ¿Sabés qué? ¡Es un boludo! Que bueno, ahí aparecía por primera vez el parche en el ojo. El del parche en el ojo. El parche en el ojo. Que hace poco lo vi y dije, mirá, ya habían empezado con The Avenger. Ah, claro. Nick Fury, decís vos. Sí. Nick Fury. ¿Cuál? ¿La segunda sería? Sí. No sabía. No le quedó. No sabía, que aparece Iron Man citándolo para que vaya. Iron Man, que en realidad, ¿cómo se llama? Tony Stark aparece, que lo quiere invitar. Que aparece como otro Hulk sería. No sé cómo se llama. Esa es la segunda. Claro. Entonces, no es tan cuadrado, sino más redondito. Claro, esa parte no la vi al final de... El final no de... Pero le jodió todo, porque Edward Norton no hizo The Avengers. Pero como dijo uno que escuché, que la cara de este Hulk es la cara del Hulk anterior. Sino de la persona que se convierte, sigue teniendo la misma cara. Como los anteriores, que la cara nada que ver. Se le deformó. Pero conserva todavía un poco la cara del actor que... está hoy en día. Bueno, sigamos, claro, porque se está extendiendo mucho. No estamos yendo. Bueno, otro cómic que en mi infancia me encantó. Lo los dibujos, las historias. Impresionante. Turbias. Muy sacadas, muy sacadas. Spawn. Spawn. Spawn. Estamos viendo el trailer de Spawn. Fue muy sacado porque para la época era mucho. Muchos efectos especiales, ¿no? Claro, claro. No muy logrados. Pero conservaba ese tachi. Claro. Se podría haber hecho más oscura la película todavía. No fue totalmente, tan oscura. Totalmente. El cómic era muy siniestro, muy oscuro. No, pero sí. Sigue saliendo el cómic, ¿no? Yo sí, continúa sigue. Saliendo. Yo me acuerdo en un tiempo lo compraba y era chico y me daba miedo. Era muy chico, lo compraba y le escondía. Es un boludo. Sabía que era un cómic. No, era un cómic. Bueno, es un cómic en es realidad un cómic. Pero el cómic está mucho mejor. Es como está muy muy lindo. Muy muy bien creado logo. Por Todd McFarlane. En el año 1992 apareció por primera vez. Tuvo la historia en sí ya era bastante siniestra. Que era una persona que había sido brutalmente asesinada. Un agente secreto. Claro, un agente secreto de la CIA. El primer superhéroe negro es bastante raro porque el superhéroe es del 90 y pico y fue recién el primer superhéroe negro. Claro, o sea, claro. Pero bueno, el cómic tenía esos ojos verdes fluorescentes, por así decir. Sí. Era un dibujo muy particular, muy llamativo, muy bien realizado los colores, era muy muy oscuro, muy turbio. Uh-huh. Tuvo relaciones también con Batman. Apareció Batman en el Me acuerdo. En el cómic Spawn. Que bueno, tenemos a esta persona que volvió. ¿Tuvo relaciones con Batman? No, en ese sentido. ¿Eran gay? Se pelearon. Ah, se pelearon. Sí, estaban enojados. Las parejas no duran. No, que se pelearon. Déjalo. Bueno, él volvía del infierno, era prácticamente un demonio con un traje que tenía vida, que lo controlaba, por así decir, y él trataba de pelear contra ese traje para adquirir el control, para conseguir lo que él quería, que era, bueno, básicamente vengar su muerte y proteger a su familia. Exactamente. Quería visitar a la hija del colegio, me acuerdo, una parte. Sí. Cuando aparece Batman es muy llamativo porque Batman le tira uno de sus murciélagos filosos y le corta la cara y bueno, él se cose la cara con un cordón y ese cordón en el rostro lo tiene hasta el día de hoy. Ah, mira este. Sí, eso se lo hizo. Como que no. Se le hizo Batman eso. Mira. Muy loco. Bueno, la película es del año 1997. Director Mark Goldberg. Otro que nadie más conoce. Sí. Sigamos, no. Digamos dos así rapidito y bueno, vamos terminando. Otro cómic que se realizó una película muy interesante, V de Vendetta, muy buena película. También el cómic creado por Alan Moore. Uh-huh. Grandes cómics, la verdad que sí, está sí, realizando. Sí. El muchacho ese. Historia bastante interesante. Tiene futuro ese chico, ¿eh? Tiene futuro. ¿Te parece? Sí. Bueno, una sociedad que es controlada por una sola persona, que es prácticamente un caos, y viene esta persona a romper con ese caos, básicamente. Y vamos con los últimos dos que lo podemos resumir en uno solo, porque básicamente tiene el mismo autor. Claro, es? Que es Frank Miller. Frank Miller, impresionante ese hombre. Increíble los dibujos, las historias y muy bien realizado todo. Y las películas cómo se hicieron también respetando mucho al cómic. Claro. Que son SimCity y 300. Impresionante esas dos películas. Increíble. SimCity fue creada primera en el año 1991. Igualmente Javier Armelino, yo creo que se está muriendo por decirlo, y varios adictos a los cómics y ese universo también, que son muy celosos a la hora de definir todas esas cosas, tienen un cierto recelo y jamás te catalogarían a Sin City como un cómic, sino como una novela gráfica. Claro. Que es algo bastante, para uno es lo mismo, ¿no? Pero tiene como que una especie comenzó de... como una especie de cómic y después se generó la novela gráfica. Cuando empezó a ganar todavía más fuerza. Tuvo mucho éxito. Che, mucho, mucho. La película la dirigió de SimCity Robert Rodríguez en el año 2005 con una participación de Quentin Tarantino. Che, qué tipo raro. Che, de los dos. Che, Quentin Tarantino. Son muy extraños. Sí. Y la película 300, la novela gráfica. Claro. Fue creada en el año 1998, hace poquito, un par de años atrás. Y la película fue dirigida por Zack Snyder en el año 2007. Una fotografía muy, muy loca, ¿no? Claro, claro. Todo fotografía, digamos, sería la imagen, ¿no? La imagen que tiene la película fue grabada en cámara lenta y después fue llevada a velocidad normal. Para generar esa... El tema de las batallas, me imagino, claro. Porque los diálogos no podés grabarlo en... No, toda la película fue... ¿Los diálogos también? ¿Cómo se...? No, los diálogos no, los diálogos fue grabado aparte. Claro. Pero toda la película fue grabada en cámara lenta para generar toda esa definición que tiene los cuerpos, los músculos, ¿sabes? Todo como... Claro. ¡Ay, divina! Te digo, esas músculas... Esto es que no se importa. Claro, y lo tira el pozo. Claro. Muy bien. Está bien. Ahí. Nada, nada. Bueno, redondeando, esos fueron algunos cómics. Hay muchos más, hay impresionante. Un mar de cómics llevados al cine. Impresionante. Bueno, nos tardó una hora hablar de todo esto, le digo, una hora, pero bueno, muy un tema muy interesante, la verdad. Igualmente, si quieren aportar algo más, 154-13-75-55, ya lo saben, 154-13-75-55, para mandar todos sus mensajes y pueden aportar algo más. Yo me quedé ahí en el tintero algunas cosas, por ejemplo, bueno, cuando se hizo no sería remake, habíamos dicho que era reboot cuando cambiaba toda la historia. Sí. El tema de Batman cuando vino Chris Nolan y como director. Batman fue decayendo. Sí, arrancó de 10 en la 1, la 2, después la 3, la 4. Cuando empezó, cuando empezó. Sacó la visa. Tengo la visa de Batman. Claro. Ya, hachazo. Y que tiene los pezones marcados en el traje. George Clooney la hizo pelota, pero ya Val Kilmer también, esa película estuvo bastante, bastante folera con Jim Carrey ahí de repente. Lo único bueno eran el batimóvil, todas esas cosas. El traje de Mr. Free. Mr. Free. Pero no fue muy, muy, muy bizarro todo eso, no. Bordeó lo bizarro. Pero bueno, nos quedan ahí cosas para hablar después. Señores, vamos a escuchar un poco de música para cortar un poco el tema de que nos estén escuchando tanto. Tenemos tan lindas voces que por ahí nos quedamos, ¿no? Pero bueno. señores, seguimos, dale. ¿Qué nos importa? Shake. estás escuchando un programa reservado, loco. ¿Qué no importa? Son las noticias que usted quiere escuchar. Un noticiero serio para un público serio. El informativo. Tres y media de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 38 grados 3 décimas. El viento circula a muchos kilómetros en la hora. La nieve anuncia el fin del mundo. La nieve que el día de hoy ha caído sobre la ciudad de Comodoro Rivadavia sería debido a un desorden climatológico que además conllevaría un desastre natural que provocará el fin de todo lo que nos rodea y amamos. Calle San Martín cambia de nombre. La calle principal de la ciudad de Comodoro Rivadavia cambiaría de nombre tras una larga discusión con la gente de tránsito. Al parecer, los nuevos inspectores se desorientan por no recordar el nombre. Pero igual, ¿qué importa si el mundo se va a terminar? Deportes. Ningún partido se jugará el día de hoy debido al fin del mundo. 3:30 de la mañana en la República Argentina, la temperatura es de 38 grados 3 décimas. El viento circula a muchos kilómetros en la hora. A ver, vieja, o sea, vos lo único que tenés que hacer es entrar al Facebook y pone que no importa radio, y ahí como que están todas las cosas del programa, loco. Re zarpado. Podés descargar todos los programas. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista como un relámpago en la fría.

Transmite FM Records 89.1 LRF 404 Canal 206 Resolución 1215/99 con sus estudios ubicados en Italia 849 desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, República Argentina. Mensajito 154-1375-55, ¿sí? Por favor. Creo bueno, que gracias, por ahí decir el número de teléfono de la radio se me quedó pegado y cuando me pregunta mi número... No le pregunta mucho el número entonces. Pero me han pasado... Recién me pasó... Acá está el testigo. Sí, ya estuve testigo. En vez de decir el... 154-1375-55. Dije el 13, no, ese no, digo. Está bien, es un boludo, dijo el tipo, básicamente. No se sabe su número. Pero bueno, señores y señores, las cosas en el mundo pasan todo el tiempo, es como raro todo lo que pasa. Y la verdad, pasan tantas cosas en el universo. Un toco de cosas. Un tocazo de cosas. Nos importa. Un tocazo de... a veces tanta información que no podemos largarla en tan poco tiempo. Por ejemplo, tenemos un náufrago sobrevivió 66 días atrapando peces con las manos y bebiendo agua de lluvia. Impresionante, ¿no? Dice Louis Jordan, un estadounidense de 37 años, si no es había desaparecido el 29 de enero tras salir a pescar con su velero en el Océano Atlántico y fue rescatado a 322 kilómetros de las costas de Carolina del Norte. Impresionante. Tremendo. Nadie me quiere. Me voy a pescar. Nadie me viene a buscar. Tengo hambre. Sí. ¿Qué hay para comer hoy? Pescado. No, otra vez pescado, Carlos. No puedo comer pescado todo el tiempo. Estás solo, ¿sabes? No. Pero bueno, sos mi amigo imaginario en algún momento. No sé. Ya me conciencia. Yo no somos más amigos. No, chicos, por favor. Son el único contacto que tengo con la vida. ¡Wilson! ¡Wilson! Es muy buena película esa, ¿eh? Es muy buena. Náufrago, bueno. Fue encontrado sentado sobre el casco de su volcado velero. Zenny lo dio vuelta, lo dejó volcadito ahí. No puedo poner derecho. De más de 10 metros alejado de la costa de Carolina del Norte. Chicos, me ayudan a... ¿Me ayudan a dar vuelta el...? No, porque no tenemos más. Son imaginarios, sí. Amigos. Pero, ¿no me pueden ayudar? No. Un poquito. No. Un poquito. Yo te ayudo. Funcionarios de la Guardia Costera en Portsmouth, Virginia, señalaron que recibieron un aviso de un buque cisterna alemán. Un pelotudem. Dando vuelta el barco. Aproximadamente a la 1:30 p.m. informaba que divisaron un hombre y su velero a unos 320 kilómetros al este de Cabo Hatteras. Un pelotón dando vuelta el barking, un pelotón. Bueno, esas cosas que pasan en el video. ¿Qué es eso? No, sí. Oye. ¿Con qué? ¡Una ballena! La ballena, por favor. Bueno, esas cosas que pasan en la vida. Otra cosa que me llamó la atención es los estadounidenses ya pueden alquilar alojamiento en Cuba a través del sitio Airbnb. Airbnb. Ahí podemos ir a Cuba, chicos. Vamos a poder ir a Cuba. Avanzando, avanza el deshielo y los turistas celebran el popular sitio a Airbnb, no sé cómo se diría, Airbnb, para alquilar vía web habitaciones, departamentos o casas de forma temporal. Permite a los viajeros reservar alojamientos en Cuba, la más significativa expansión empresarial de Estados Unidos en la isla desde que a fines del año pasado se anunció que ambos países reanudarían sus relaciones. Hello. Hola, chico, ¿cómo está? Yo soy turista norteamericano. ¿Cómo le va? Oh, very, very, very good. ¿Cómo le va, chico? ¿Cómo puedo hacer para conseguir un traslado en balsa? Conseguir experiencia de balsero. No te hagas problema, chico. En balsa nosotros somos expertos, chico. Tienes que venir. Oh. ¿Por qué me sale ese acento? Pero bueno. I don't know. Too much. Oh, yeah, dude. Damn, man. ¿Están en pareja ustedes? No. Oye, chicos, ahora pueden venir los norteamericanos acá, a Cuba, chico, un muy lindo, vamos a comer hamburguesa ahora. Esto gringo que se creen. Hamburguesa. Se me va el acento cubano, se me va para la mierda. Cualquier cosa. La poca dignidad se nos ha caído. Sí. Oye, chicos. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en el mundo. Otra cosa que pasó en el mundo pasó acá, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El temporal de viento desprendió carteles y dio vuelta un tráiler. Impresionante. El intenso temporal con vientos del sector oeste que afecta a la región se sintió con fuerza en Comodoro Rivadavia. La gran cantidad de polvo en suspensión. ¡Ay! Es re fea cuando queda en suspensión. Caracterizó también la jornada como fenómeno asociado. ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Según informó el área de pronóstico de la Fuerza Aérea. No se mueve el molino. Durante ¿Qué la madrugada, las ráfagas alcanzaron los 87 kilómetros en la hora. Mientras la ráfaga máxima registrada se produjo a las 14 y fue de 106 kilómetros por hora. Impresionante. Y los molinos de viento no funcionan, es impresionante. ¡Che, Carlos! ¿Por qué no se mueven los molinos? ¡Ah, para que me suba! ¡Pará, Carlos! ¡Agarrate del arnés, Carlos! ¡No seas boludo! ¡Pero! ¡Bajá, Carlos! ¡Bajá! ¡La arpa! ¡Se mueve la arpa! ¡No, agarrate de ahí, boludo! ¡Agarrate! ¡Agarrate fuerte! ¡Que agarrate, Carlos! ¡Sos un boludo, Carlos! ¿Para qué te agarras de la arpa, Carlos? ¡Dale, boludo! Ahora volví. Muy bien. Está bien, está perfecto. Esas cosas que pasan en la vida. Todavía no entiendo qué ha pasado en este estudio. Porque Carlos daba vuelta en las aspas. Claro, por eso. Es un boludo. Bueno, volviendo al programa, son esas cosas que pasan en el mundo en que nos importa. Un mundo loco. Es un mundo bastante loco. ¿Qué querés? bueno, chicos, que vienen a hacer, no sé si se animan a hacer un test, chicos, ¿sí? ¿Se animan a hacer un test? Un test, ¿sí? Para saber si ustedes tienen problemas psicopatológicos, ¿sí? Incrustados en su subconsciente. Es muy importante porque el día de mañana les va a ayudar mucho para los psicotécnicos de los trabajos futuros que cuando vayan a buscar cuando lo saquen de esta radio, ¿sí? ¿Qué psicológico? Un test psicológico muy importante que hice yo, ¿sí? Con toda mi experiencia en psychology, ¿sí? Es muy importante. Así que, por favor, Javi, por favor, en cualquier momento, poneme, por favor, poneme mi musiquita de fondo, por favor. Muchas gracias. Qué bien que la puso. Me la puso hermosa. Esta es una sección nueva, ¿sí? ¿Vos pagaste por esto? Ya nos dimos cuenta. ¿Pagaste por esto? No, chicos, esto lo hago for free, siempre. Vamos a relajarnos, ¿sí? Vamos a relajarnos completos, ¿sí? Por favor, inspira, inspira, exhala. No, tiene que ser más, Mauri, por favor, ¿sí? Inspira. Así como lo hace Harry. Por favor, inspira, exhala. No, tenés que ser, estás muy tenso. Voy a empezar con vos, Mauri. Porque estás muy tenso, no me gusta así. Porque estás muy tenso, no me gusta verte así. No. Vamos a ver si tenés problemas psicopatológicos, ¿sí? Son 15 preguntas que tienen que ser respondidas en 15 segundos. A ver, ¿sí? Por favor. Arrancamos con las preguntas, por favor. ¿Sí? Ya, en este momento, por favor. Ya pasaron 15 segundos. Nombre completo. Mauricio Nicolás Mesa. ¿Edad? 25. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Se pregunta sobre el objetivo de la vida? Sí. ¿Tomate común o tomate perita? Perita. ¿Cómo se llamaba su primera mascota? Leopoldo. ¿Usa bidet? No. ¿Cree en Alá, Dios, Buda o en ningún ser superior? Dios. ¿Es mejor pájaro en mano que ciento volando? No. ¿Mira porno por lo menos una vez por semana? Sí. ¿Cree en la vida después de la muerte? ¿Cada cuánto va de cuerpo? Una vez. ¿Al día? Sí. Ay, bueno. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Cree en fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? Hasta que no lo veo, no lo creo. ¿Es gay? No. Muy bien, gracias. Volvamos otra vez, por favor, ¿sí? Bueno, ¡lista! ¡Lista! ¡Chiquito, por favor! Se le fue la voz. Sí, por favor. Este chico, no, por favor. Bueno, me ha dado 6 sobre 9. 6 sobre 9 quiere decir que tenés un cierto problema psicopatológico. Ya lo sabía. Primero, porque, bueno, obviamente una vez por día ir de cuerpo está bastante mal. Yo iría a un psicólogo porque hay algo que no estás dejando soltar. Porque si no irías más de cuerpo. Pero últimamente no irías estoy comiendo mucho. Más de cuerpo. No estoy comiendo mucho, por eso es. Ay, bueno, pero no. Para mí es que no estás queriendo soltar. Tenés que soltar en la vida, por eso tenés que ir de cuerpo. Lo malo lo suelto, lo bueno lo dejo. Todo lo psicológico va por el cuerpo también. Eso se llama somatizar, ¿sí? Por está favor. Bien. Bueno. Hay algo que también me pone... ¿Blanco o negro? Dijiste negro. Negro. ¿Todo oscuro en la vida? No. ¿Eso no... es? ¿Ves todo oscuro en la vida? No. Pero es un color que me gusta. Después dice... ¿Tomate común o tomate perita? Común. ¿Por qué siempre lo común? ¿Por qué no elegimos algo más allá? Perita. Perita hay que decir, ¿sí? Común. No, bueno. 6 sobre 9, ciertos problemas patológicos que después con otros test que voy a ir armando. Bueno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos problemas, ¿sí? Después un día te tenés que someter vos a eso. ¿Yo? Sí. No, si yo los hago, ¿cómo me voy a someter? ¿Sos tonto? Bueno, ¿sos tarado? ¡Sos imbécil! Otro test. Bueno, por favor. Tenemos preparado, ¿sí? Le vamos a hacer al señor Laureano Vivas. Por ¿sí? favor, me intriga esto. Sí, por favor. Quiero saber cómo estoy de la cabeza. El relojito, por favor, bien fuerte el relojito para que se ponga nervioso. Juega también un papel muy importante. Porque no le pusieron el relojito bien fuerte. No importa, lo escuché. Una vez más, en el aire. Vamos. Ay, qué fuerte. ¿Nombre completo? Laureano Vivas. ¿Edad? 28. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Se pregunta sobre el objetivo de la vida? No. Rápido. ¿Tomate común o tomate perita? Y vos dijiste perita. ¿Cómo se llama su primera mascota? ¿Cómo se llama su primera mascota? Tuve varias. Uno era Olaf y otro Carmelita. ¿Usa bidet? Sí. ¿Cree en Alá, Dios, Buda o en ningún ser superior? Sí. ¿Sí qué? ¿En Alá, Dios o Buda o en ningún ser superior? Dios. ¿Es mejor pájaro en mano que siento volando? Y me la hago todos los días. ¿Mira porno por lo menos una vez a la semana? Y todos los días. ¿Cree en la vida después de la muerte? Sí. ¿Cada cuánto va de cuerpo? Soy virgen. ¿Dulce o salado? ¿Qué tienes que ver? ¿Dulce o salado? Y agridulce. ¿Cree en fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? ¿Qué es eso? ¿Es gay? Nada. Muchas gracias. Super gay. Muchas gracias, bueno, a vos salió, sí, bastante, 4 sobre 9, 4, sí, uno más que yo. No, usted tuvo 6, por favor, no sabe contar. No sé contar. Igualmente, esto está supervisado, ¿verdad? ¿Usted lo hizo? Esto está totalmente supervisado, por favor. ¿Por quién? Sí, ¿por quién? ¿Vos? ¡Yo tengo un título, por favor! Chicos. A ver. Acá lo tengo, mira, título, Ahí dice título, ¿no? Sí, dice propiedades. Dice la psicóloga más copa del mundo, dice. Es un título, es el título de mi nueva novela que estoy escribiendo. Bueno, vos te pregunto sobre el objetivo de la vida. Ahí te trabaste, Lau. Sí. Te trabaste mucho, no me gusta. Es como que ni siquiera pensás sobre si pensás en el objetivo de la vida. Es como que evadís el pensamiento, eso no me gusta. ¿Evadís el pensamiento reflexivo vos? Claro, bueno, ahí está. Tomate común o tomate perita. Vos dijiste tenés que decir tomate perita. ¿Te basás en lo que digo yo? ¿Y si yo estoy equivocada? ¿Y vos siempre te basás en lo que dicen las personas? Sí. No es bueno eso. ¿Cómo se llama su primera mascota? Y me nombró 6-7. Su primera mascota nomás. Eso es no poner foco de atención. Es, ¿sí?, que no me acuerdo cómo se llama mi primera mascota. Después, mascota. Bueno, dice, mira porno por lo menos una vez a la semana, dice todos los días. Eso es sano, eso es bastante sano. Después no, dice, mi psicóloga dice que no. ¿Cada cuánto va de cuerpo? Y dice, soy virgen. ¿Qué tiene que ver? Es que no sé a qué te referís con eso. Va de cuerpo es hacer caca. Ah, no, soy virgen. Sos un estúpido, ¿te das cuenta? 4 sobre 9, quiere decir que estás psicológicamente traumado, tenés varios problemas mentales, ¿sí? No, bueno, mamá, eso ya lo sabíamos. No, Berna. Varios problemas mentales que realmente te están trabando, ¿sí? En la vida. Eso es por consumir muchos estupefacientes, ¿puede ser? Claro, ahí está el problema. Bueno, divino, igualmente divino, divine, ¿sí? No, ahora yo voy a invitar. Al señor Javier Armelino para que entre. Señor Javier Armelino, nuestro operador, nuestro our operator, ¿sí? Nuestro operador, el señor Javier Armelino que está del otro lado. ¿No? ¿Cómo estás, Javi? Hola. ¿Cómo estás, Javi? ¿Bien? ¡Ay, por favor! Este chico no me contesta. Está mal este chico. ¿Qué pasa? ¡No, me bien, hable! Bien. Ahí está. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿estás apto para responder este test? Sí. Bueno, por favor, poné en el aire ya el relojito. ¡El relojito! ¡Pero eso es estúpido! Bueno, ¿nombre completo? Javier Armelino. ¿Edad? 21. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Se preguntan sobre el objetivo de la vida? Sí. ¿Tomate común o tomate perita? Perita. ¿Cómo se llama su primera mascota? Simba. ¿Usa bidet? No. ¿Creen a la Dios Buda? ¡Qué socio! Bueno, perdón. ¿Creen a la Dios Buda o ningún ser superior? Ningún ser superior. ¿Es mejor pájaro en mano que siento volando? Sí. ¿Mira porno por lo menos una vez por semana? Sí. ¿Creen la vida después de la muerte? No. ¿Cada cuánto va de cuerpo? No sabría eso. Cada 3 días. ¡Dulce salado! ¡Dulce salado! Salado. ¿Cree en fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? Sí. ¿Es gay? No. Ya está, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Es como que esperaba mucho esa pregunta, me da la sensación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso nerviosa. Trae un reloj como la gente. Ay, pero es verdad. Que se pone nerviosa. Bueno, a ver, Javier Armelino, ¿no tenés segundo nombre? Apagó el micrófono. Eso era estúpido. Chicos, por favor. Javier, ¿cómo? Fue Alejandro. Alejandro, ¿y por qué no le dijiste el nombre completo? Le intimida. F- ¿Fui el único que dijo el nombre completo? Sí. ¡Qué boludo! Javier Armelino no dijo que se llama Alejandro, por favor. No dijo el nombre completo. Edad, dudo mucho. Blanco, negro, blanco, está bien. Es como que ve todo de una manera positiva. ¿Puede ser bastante positivo? No. No. Bueno, se pregunta sobre el objetivo de la vida. Dijo no. Eso es feo. Dijo no. Dijo no. Dijo no. Sí. Se lo puedo asegurar. Dijo no. Si yo digo que dijo no, es porque dijo no. Por se favor. Le va la voz. Por favor, chicos, sí. Dijo no. Eso es muy importante porque no tiene un lado filosófico en la vida, ¿sí? Tomate común o tomate perita. ¿Tomate perita sos de consumir mucho? Es más rico que el común. ¿Por qué? Es igual. Es igual, nada más que cambia la forma. Pero ¡por chiquito, eso tomate! Es más chiquito. No sé, bueno. ¿Te gustan las cosas chiquitas antes que las grandes, no? ¿Por qué se ríe? Depende de la calidad. Ay, depende de la calidad, está muy bien, bueno. Vigila mucho las cosas que entran en su boca, eso es bueno. ¿Vos? ¿Cómo? Porque dependiendo de la calidad. No, ¿y vos? Ah, yo igual, obviamente. Ah. ¿Cómo se llama su primera mascota? Simba. Ay, qué lindo nombre. Como el leoncito, ¿no? Como el leoncito claro. ¿Tenías un león? El leoncito de Rey León. ¿Tenías un león? Tengo un Simba de peluche. No. Dice que no cree en ningún ser superior. ¿Es ateo usted? No, pero no le resta importancia. Está bien. Mira porno por lo menos una vez a la semana. Dice que sí, muy bien, Susano. ¿Cree en la vida después de la muerte? No. ¿No crees que no vas a reencarnar ni te vas al cielo? No pasa nada. No lo creo, pero puede ser una posibilidad. Ninguna de las cosas, ni que reencarnas ni que te vas al cielo. Te queda ahí. Es como así, quedás ahí inactivo. Bueno, ¿cuánto va de cuerpo? No sabe. Una vez cada tres días, dijo. Pero no. Bueno, yo voy una vez al día y... Esto es porque estás reteniendo mucho. Estás reteniendo mucho, querido. Es como que vas así, se va cerrando de a poquito. Sí, no puede. No puede largar las cosas. Es muy feo eso. Que no puede largar las cosas es muy feo. Pero cuando las larga, las larga todas juntas. Y después dice, ¿cree en fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? Y dijo, sí. Y cuando dije, es gay, dijo, no. Pará, ¿por qué esa voz? Hubo una diferencia bastante importante en la tonalidad de su voz, ¿sí? Es como que tiene... ¿Lo dijo convencido, no? Sí, no, bueno, es como que estaba esperando mucho esa pregunta, me parece. Y digo, tengo que decir, no, en este momento, ya, no, dijo. Y le salió un demonio de adentro. No. Por favor. Pero dijo, no. Bueno. Así, imagínate si decía, no. Imagínate si decía así. Mira, acá te está saliendo. Me salió un poco de 7 sobre 9, ¿sí? 7 sobre 9. El más estable de todo. Yo no entiendo por qué son 7, digo 9, si son 15 preguntas. No, es que es otro tema. No, esto, no es otra cosa. Es otra ya cosa. 7 sobre 9, ¿sí? ¿A qué se basa el 9? Dicen 7 sobre 9. A mí lo único que me pone mal es. ¿Qué usa bidet? No usa bidet. Eso es feo. Me baño todos los días. Si tengo suciedad en alguna parte de mi cuerpo, me baño directamente todos los días. Está bien, bueno, pero y bueno, uno cuando tiene diarrea usa el bidet, ¿o no? Sí. Y bueno. Cuando tiene diarrea. Y bueno, obviamente. Bueno, no usa nunca bidet. Es feo, bueno. A ver, Harry. ¿Para qué? No, ¿por qué? Bueno, Harry, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas, por favor, ¿sí? Cuando quieras, en el aire, por favor. ¿Nombre completo? Harry Tapas. No voy a dar el nombre completo. ¿Edad? 25. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Se pregunta sobre el objetivo de la vida? Sí. ¿Tomate común o tomate perita? Tomate común. ¿Cómo se llamaba su primera mascota? Poppy. ¿Usa? No, basta, chicos. ¿Usa bidet? Sí. ¿Cree en Alá, Dios, Buda o en ningún ser superior? Creo en algo, pero no en ningún ser superior. ¿Es mejor pájaro en mano que si está volando? Sí. ¿Mira porno por lo menos una vez por semana? Sí. ¿Cree en la vida después de la muerte? No. Me saca. ¿Cada cuánto va de cuerpo? Una o dos veces por día. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Cree en fantasmas, duendes y criaturas sobrenaturales? No. ¿Es gay? No. Bueno, ya está, chicos, ya está, por favor. No, ver, ¿y cuánto... cómo salí? ¿Cómo... Eso no, ¿cómo salí? No, bueno, sería un... sí, un... 5 sobre 9. 5 sobre 9. Igualmente estoy un punto más arriba que el Laureano Díaz, eso es bueno. Bueno, sí, no sé. A mí lo no que sé me... si es bueno, porque... A mí lo que me sacó, sí, es que... bueno, dijo... ¿cada cuánto va de cuerpo? Va muchas veces de cuerpo, me parece, ¿no? Una o dos. Una o dos, puede hasta una tercera, ¿no? Bueno, puede ser una tercera de vez en cuando, cuando hay mucha necesidad. Eso es porque no tiene una alimentación buena. Está incorporando cosas muy malas a su cuerpo. Eso es bueno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es bueno? No, es bueno en el sentido de que usted digiere muy bien las cosas y las deja soltar. Ah, está bien. Mucha fibra hay en esa alimentación. Claro. Necesito un poco más productos lácteos, quesos y leches. Eso porque su padre es... así le decía a su padre. Lácteos. Usted está consumiendo mucho. Así le decía a su padre con leche. Y no sé, a mí lo que me interesaría saber es lo él de... Él dijo igual negro. Lo del ser... Sí, lo del negro. No, bueno, eso es que me... algo muy poco positivo la vida, pero eso ya lo sabemos, ¿sí? Que ve todo negro, todo malo, todo feo, ¿sí? También a mí lo que me llamó mucho la atención es que creen a la Dios Buda o en ningún ser superior. Y dijo en alguno. Sí, porque en alguno creo. Pero no, no en Alá es Dios o Buda. Y bueno, pero creo que hay algo, pero no creo ni en Alá, ni en Dios, ni en Buda. Creo que hay algo. Bueno, pero a mí la gente que no se define... Y ya lo dice en la última pregunta, si le dije si es gay y duda mucho. Bueno, tengo dijo tomate común. Yo igual dije común y me crucificaste. ¿Y él? No, bueno, tomate común, pero se compensa con las otras respuestas, por eso. Es un juego de respuestas, ¿sí? Uh-huh. Por eso. Qué bueno. Qué lombado que está tu anotador. Claro, igualmente, sí. Yo diría que tenés un problema psicológico, pero no tan grave como el de Javier Armelina. ¿Cómo? Bueno, no, pará. Sí, él sacó una puntuación mayor todavía. Creo que el que mejor de nosotros. Y bueno, es el que más traumado está. Ah, era al revés. Ah, no, bueno, está bien. Entonces Laureano Díaz. Yo sabía que soy estable. Está muy bien. Para mí es ay, bueno, chicos, al revés. No es para que me cuestionen, ¿sí? No es para que me cuestionen. ¿Qué? Nada más, ¿qué se los digo? Raro, no. No, pensábamos que era al revés, ¿no? Más puntuación era el mejor y... Está bien, quedó claro, Mauricio, está bien, está perfecto. No, pero quiero... No, está bien, está perfecto. Voy a utilizar el micrófono así porque me gusta. Está bien. Bueno, señores, ya siendo las 11:30, ya es muy tarde. Vamos a escuchar, si puede ser, las efemérides del día de hoy. Puede ser antes que termine el día, por lo menos. El día se terminó. Sí, claro, ya se está por terminar. Señores y señores, tenemos preparado ahí para hacer las efemérides, ¿puede ser? Mientras no se dé vuelta la pantalla. En cualquier momento. ¿Sí? ¿Listo? Señores y señores, arrancamos con las efemérides. Sí. Ahora sí. 30 de marzo de 1982, en Buenos Aires, la policía reprime duramente a una manifestación que le... Tengo la letra muy chiquita, perdón. Ahí está. Que pide la derogación del estado de sitio. ¡Ojo! ¡Ojo! Y la finalización de la sangrienta dictadura militar, con un balance de un muerto, numerosos heridos y 2.000 detenidos. 31 de marzo. De 1966. 31 de marzo. Claro. 30 de marzo, 31 de marzo. ¿Por qué estamos entre...? Ah, porque es de la semana, perdón. Claro. No, discúlpeme. ¿Por eso? Porque también. Sí, por no. Atención, no. Atención. La Unión Soviética lanza hacia la Luna su sonda Luna 10. Muy bien. Sí, que es una nave no tripulada del programa espacial soviético. No sé si se habrán visto con la... Bueno, no tuve el gusto. La sonda entró exitosamente el 4 de abril del mismo año en una órbita selenocéntrica. Está bien, sí, muy bueno. Bien leído, sobre todo. Muy bien leído. La nave 10 recibía suministro eléctrico de baterías y funcionó durante 460 órbitas lunares y 200 transmisiones de datos por radio hasta el 30 de mayo de 1966. ¿Cuántas órbitas? 460 lunares. Fa. Oh. 1 de abril. ¿Cuántos lunares? Del 2014, 1 de abril de 2014 al 1 de abril de 2015 pasó exactamente un año. Perfecto, muy bien. 2 de abril, una fecha que estuvimos hablando hace un rato. En el mar argentino, tropas de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿sí?, desembarcan en las Islas Malvinas, ¿sí?, que había estado bajo administración británica de 1833, cosa que no sabía, dando inicio a la Guerra de las Malvinas. 3 de abril pasó esto. Bueno, pasó el viento. Pasó el viento. 3 de abril. Pasó exactamente esto. ¿Sabían qué? ¡Oh! ¿Qué? Las pupilas dilatadas evidencian tu atracción por alguien y te vuelven más atractivo. Ah, mirá, tengo las pupilas dilatadas. Ahora, porque estamos todos en la oscuridad, entonces... Oh. Qué bonito, las pupilas dilatadas. No, está drogada esta. En 1870, Charles Darwin argumentó que nuestras pupilas se agrandan durante el esfuerzo de atracción y concentración. Era como... Esto es verdad, y de hecho se produce cuando miramos a un objeto que de deseo, o a un ser querido, no solamente, como dice acá, un querido, sino queremos ese teléfono. Y se me dilatan las pupilas. ¡Oh, señor, quiero ese teléfono! Mira mis ojos. Claro, incluso si solo es una foto o un video, ¿sí? Además, las personas con dilatación en las pupilas parecen más atractivas. ¿Sabían esto? ¿Qué cosa? ¿Eh? Esto. No. Boludo. Pasamos a los cumpleaños. Cumpleaños hoy. Hoy nacía en 1880, hace poco. Jorge Gibson Brown, futbolista y jugador de cricket argentino. Muy bien. ¿Algo de la guitarra? No. ¿Gibson? No, ya. En 1900, nacía Jorge González Bon Maris, abogado y político socialista chileno. ¡Protesto! No protesten nada, por favor. En 1945, nacía Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¡No! Esa, economista y político español. En 1961 nacía Eddie Murphy. Oh, el que hablaba con los animales. Ese boludo. Eddie Murphy. Actor, cantante y humorista estadounidense. Y en 1985 nacía Leona Lewis, cantante británica. Búsquenla, es un bombonazo. Ay, qué lindo. Y para finalizar, este efemérides, sí. Acuérdense que si está suave, échale más Fernet. Muy bien, y así pasaron las efemérides del día de hoy. Volviendo al programa. Qué lindo saber todas esas fechas. Sí, no, impresionante. No lo sospechaba, ¿no? Me quedó colgado el 3 de abril. Viento, ¿qué pasó? No, viento. Claro, día exactamente. Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música. Un poco de música. Y vamos a volver con un radioteatro espectacular. Espectacular. Señoras y señores, dale. Va. ¿Qué nos importa? Fuimos lo

personajes, el humor ácido, viernes 21 horas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Bueno, señoras y señores, ya para finalizar el programa tenemos una más de las historias de qué nos importa que vamos a presentar a continuación. Denme un ratito, yo ya vuelvo. Ustedes, por favor, sigan. Bueno, seguimos acá con este programita. Ay, ya me voy a poner el auricular, pero no escucho nada. Entró en pánico. Y salió corriendo. ¿Cómo se nota cuando él nota? No. Todo desaparece. Tenemos que. Lo que más feo, lo que odio es remarla. Y a él no le gusta que yo diga remar, pero hay que hacerlo. Pero no queda otra. Hay que remar. Y bueno, pero ¿hay que remar o no hay que remar? Ya está todo solucionado. No podemos ir. Listo, ya chao. Está todo solucionado. Bueno, señores y señores, vamos a escuchar un nuevo radioteatro de ¿Qué nos importa? Acércate al fogoncho, amigo, que te voy a contar una historia. En el campo las cosas son diferentes, pero a veces pasan las mismas cosas que en la ciudad. Es porque la vida muchas veces nos pone en lugares que no entendemos, ¿vio? Un gato en una jauría, el Justin Bieber en un concierto de Metallica y Florencia Peña en Poringa. No entendemos. La historia de hoy nos va a enseñar a superar las cosas que nos deparan y a amarnos a pesar de tu hito. Hoy en la historia de ¿Qué nos importa? El hijo de Don Atilio. ¿Cómo le va, Don Atilio? ¡Hola, Don Fausto! ¿Cómo le anda yendo? Acá andamos. ¿Cómo lo trata la vida? Acá estoy, tratando de enseñarle al Fabiancito a ordeñar una vaca. Papi, tipo, ¿cómo lo hago? Re bien. Recopado mal, ¿no? ¡No, Fabián! ¡Que es el toro, che! Desde chiquito nomás el Fabiancito era un comprendido en el campo, de su tata. En vez de carnear una vaca, prefería ver bailando por un sueño. Tejía mejor que su mamá y aprendió a cocinar antes que su hermana. Solo que en vez de aprender a hacer puchero, aprendió a hacer primero pato a la naranja con papa a la crema. Pero trataba de ser comprendido en un ambiente lleno de gauchos y rebenque. Venga, mijo, le voy a enseñar a hacer un asado. Ay, no, papi. Tipo que yo soy vegetariano. ¡Nada de eso! Acabo de aprender a hacer una tira de asado como tata Dios manda. Pero ¿no podemos hacer una verdurita al vapor? Mejor, Daddy. ¡No, mijo! ¡Va a aprender a hacer asado canejo! Tipo, prefiero hacer una ensalada. ¿Le pongo acheto y bálsamo? Oh, sí, no. Es dura la vida, che. Fabián creció y siguió siendo un incomprendido. Cuando tenía 21 años, decidió irse de la estancia de su tata a dedicarse a su verdadera pasión, la danza. Pero usted ya sabe bailar, chacarera, gato y eso. ¿Para qué se va a aprender a eso de la danza? No, tipo, papi, me voy a aprender a bailar danza clásica. Pero, mijo, ¿quién le va a hacer cargo a la estancia cuando yo no esté? ¿Quién va a ser el hombre de la casa cuando tata Dios me lleve? No te preocupes, papi, si ese es el problema, yo traigo al hombre de la casa. ¡Ni se le ocurra, me entendió! Yo quiero decirle algo, si es que usted se va de su casa a la ciudad. Tal vez nunca nos comprendimos, hijo mío. Pero usted sabe que yo lo quiero. Y si su deseo es bailar, es ser bailarín como el Flavio Mendoza este, yo lo voy a apoyar. Gracias, papi. Tipo, yo también te quiero. ¿Ah, sí? Don Atilio aprendió que su hijo tenía su manera de ser.

Decides que no le sirve luchar. Decime que no le sirve luchar. Si estaba en el corto paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosalía, soy en tu mar. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir. Así llegamos al final de Que Nos Importa. Lamentablemente no vamos a poder hacer la conexión. Ahí no vamos a poder hacer la conexión con el móvil espacial. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No? ¿Se escucha algo? ¡Oh, se llega! Mirá, se llega a escuchar algo de fondo, pero muy, muy raro, muy, muy, muy bizarro. Bueno, señoras y señores, así pasa otro programa de ¿Qué Nos Importa? Hoy a media máquina me pareció, ¿no? Puede ser. Media máquina, pero bueno. ¿Qué es eso? Media máquina. Está bien, está perfecto. Ya está. Ya pueden dejar esa boludez y ya está terminando el programa. Está bien, está perfecto. Está bien. Una máquina cumbiera es esa también. Bueno, esperemos para el próximo estar más. Sí, por favor. Señor Javier Armelino, un gusto, muchas gracias por haber estado del otro lado. Señor Laureano Vivas. Muchas gracias por seguirme invitando a este programa. Gracias. Señor Mauricio Mesa. Gracias por la invitación, espero estar aquí el próximo viernes. Bueno, no sé por qué baja la voz, la gente no le escucha. Espero estar aquí el próximo, gracias por la invitación, espero estar aquí el próximo programa. Claro, suena una cosa así. Señores, mi nombre es Harry Tapas, un gusto haber estado de este lado. Y será hasta la semana que viene, chao. My mind outside in the night, outside in the night. mamá.